Esto es el Complejo Lambda. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, programa de radio sobre videojuegos independiente. Una vez más desde Galicia, desde A Coruña, el estudio de Lambda 1, os habla Víctor Fernández y volvemos con un especial legado y en esta última edición, por el momento claro, toca hablar, como muchos esperaréis, de PlayStation 3. Al igual que en anteriores ediciones, hablaremos del origen de la consola de Sony y comentaremos los que, a nuestro juicio, son sus mejores títulos. Pero antes de que dé comienzo el espectáculo, muy buenas noches, señor Oscar. Buenas noches. Hoy venimos cargados de jueguitos. Y yo voy a hablar de algunos que no es que estén entre lo más top del top, pero que a mí especialmente me gustan y quiero recordarlos. A mi lado tengo al señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, hoy vamos a hablar de una consola que ya podemos ir olvidando, porque ya ha pasado su ciclo casi. Ay, chao. Y bueno, os voy a hablar de dos juegos que para mí son sin duda lo mejor que tiene esta consola. Tenemos también a nuestro Torre de las Cavernas, señor Gaspar. Muy buenas noches. Buenas. La música de inicio de terror, ¿qué es? El miedo que siente con un usuario de Play 3 de 60 GB cada vez que enciende la consola, ¿no? Ya no quedan usuarios de Play 3 de 60 GB. Yo tengo una. Bueno, ya no quedan usuarios normales de ese modelo. Tenemos en sonido al señor David. Muy buenas noches. Hola, pues venimos a hablar de una consola que para mí, bueno, la segunda mejor de esta generación. Troll. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje de protector y armaos con vuestra palanca, porque empieza el Complejo Lambda especial legado PlayStation 3. Pues nos vamos al 23 de marzo de 2007, porque llegaba a Europa PlayStation 3, la última apuesta de Sony en el mundo de las videoconsolas de sobremesa. La PS3 llegaba en un momento difícil. Las consolas de la competencia, Xbox 360 y Wii, ya estaban en el mercado y ya tenían un público fiel. Sony tenía que demostrar así que podía ofrecer algo más en el mercado, por ello necesitaba hacerse este hueco. Y comento que lo tenía difícil porque debido al elevado precio de la consola, PlayStation 3 costaba unos 600 euros de salida y crear cada PlayStation 3, o sea, el coste de fabricación era 800, pues debido a esto, las ventas iniciales no fueron demasiado prometedoras. No obstante, durante los primeros años de vida de PS3, los títulos también brillaban por su ausencia, ¿no? Y de hecho, cuando comenzó PS3, acabamos de, bueno, poco más de un año después o unos meses después, habíamos empezado con el Complejo Lambda y recuerdo que éramos bastante críticos con esta consola, ¿verdad, Oscar? Yo no, solo me gusta Metal Gear. Hombre, era lo poco bueno es que tenía de aquella. El primer año, sobre todo, de PlayStation 3 fue un poco triste. Es que el precio fue una barrera muy importante. A ver, yo creo que el precio estaba muy ajustado. pero por lo que traía la consola, pero también era un precio elevado. Euros, macho. Era elevado. Ni siquiera en esta generación hemos visto una consola. Pero claro, tenía el Blu-ray que ya estaba empezando. De hecho, la consola tenía que ser una herramienta para implementar este Blu-ray en todas las casas. No sé, tenía el receptor Wi-Fi de serie, tenía muchas cosas, mandos con batería. Era cara, pero bueno. Pero Metal Gear 4 no salió en 2008. Sí, por eso pero estoy bueno, diciendo. No sé si pero o sea, te pareció mejor 360 durante el tiempo que no tenía Metal Gear 4 Play 3 todavía. A ver, Gaspar, es obvio que 360 en aquel momento estaba petándole y tenía un catálogo de la hostia. Vale. Me sirve. Bueno, vamos a irnos a las especificaciones de esta consola, como hemos hecho en otros especiales legado. La CPU era el famoso Cell, ¿no? Que era un procesador a 3,2 GHz que tenía una arquitectura muy, muy característica, ¿no? Fue específicamente diseñado para esta consola y, bueno, esto tenía sus ventajas porque era un procesador potente, pero tenía también sus desventajas. De GPU, pues llevaba una Nvidia RSX 550 MHz, perdón, y de RAM, pues tenía 256 MB de GDDR3 y, básicamente las dimensiones 230x60x290 mm, ¿no? Resoluciones que podía aguantar esta consola, porque esto es importante, ¿no? Cuando iba a llegar PS3 al mercado nos prometieron la resolución esperada, ¿no? La HD. También nos lo prometieron posteriormente en 360 y todo eso, de que 360 también podía, pero bueno, hemos visto que nanay, ¿no? Algunos juegos, hay que decir, en PS3 sí llegaban a alta definición o 1080i, ¿no? El rescalado famoso, que también eso era interesante. No, y también el rescalado también dependía mucho de las teles, que hay teles que te lo rescalaban bien, otras sí, claro. Peor, en fin. La consola venía con un disco duro de data que podíamos cambiar. Es decir, podíamos meterle un disco duro que comprábamos nosotros mismos. Y había dos modelos fundamentales que, si no me equivoco, eran de 20 y 60 gigas, ¿no, Oscar? No, sí. No era 40. No, 40 y 60. No, es que... De lanzamiento, estoy 40, hablando. 40, 60 y después uno de 80. De 80, sí, que 80 es la de las FAT, es la consola más fiable. Luego hablaremos de las características. Pero ahora que lo dices, lo de 20 gigas, no sé si en Japón llegó a salir un modelo de 20 gigas. Me parece que hubo un modelo de 20 gigas. No sé bueno. Si es cierto o me lo estoy inventando yo ahora. Como es evidente, salió con un lector de Blu-ray y bueno, con un mando nuevo, el SysAxis, que era un modelo parecido al DualShock, no tenía vibración, era el handicap, ¿no? Introducía un acelerómetro, ¿no? Que funcionaba, si no me equivoco, era un sistema de 6 ejes, por eso lo llamaban SysAxis, ¿no? Que se implementó para poder hacer algunos factores de jugabilidad en algunos juegos, pero que jamás llegó a explotarse realmente. Es que como se lo explico, mi vibración eran incompatibles en ese tiempo. No sé, la tecnología no daba para hacer un mando de ese estilo, como en DualShock 3. A ver, está claro que el SysAxis fue un fail. A mí me hacía mucha gracia. Es claro, es que el E3. Cierto, no, cierto sector de cerrimos de Sony. Cuando se presentó el SysAxis y se comentó que no iba a tener vibración, empezaron a quitar piedras al asunto. Es decir, que realmente la vibración no es importante, podemos pasar de ello. Pero claro, después vino Sony con el DualShock 3 y se demostró finalmente que sí podía ser compatible el sistema de SysAxis con la vibración. Otro factor, yo me acuerdo cuando presentaron el SysAxis, ¿no? Porque, bueno, hay que recordar que esta consola fue presentada en un E3, cambió el mando, porque el mando parecía un plátano al principio. La y banana. También el diseño externo de la consola había cambiado. ¿La presentaron con Ridge Racer esta o no? Yo creo que las primeras, los primeros pantallazos, los primeros vídeos fuera con Warhawk, creo, ¿eh? Sí, me parece que sí. En cualquier caso, yo lo que quería comentar, bueno, el diseño de mando cambió, evidentemente, no hemos vuelto a ver nunca más el plátano. Por fortuna, por desgracia. Yo creo que más por fortuna, ¿eh? Porque el plátano tenía una pinta de ser bastante incómodo. Hombre, si lo desecharon será por algo. Será por eso, claro. La gente también pedía el mismo mando, ¿eh? La gente es muy fiel al mando clásico. Bueno, a ver, la gente pide el mismo mando y después la gente dice que el mando siempre es el mismo y es una mierda. Bueno, el asunto es que yo creo cuando presentaron el acelerómetro famoso, ¿no? Que aparecía un fulano jugando un juego de naves que funcionaba con el acelerómetro, nada. Si aparecía y fuera moviendo así el mando como un gilipollas, era tremendo, espectacular, ¿eh? Pero además jugaba muy mal el tío. Porque, sí, sí, porque se, es, se que, joder, tío, es que era injugable. Si es así, será una puta. Podéis buscar en NeoGAF y otros lugares GIFs de eso que yo, de hecho, mi PlayStation tiene dos mandos con 6 axis y son una puta mierda. O sea, parecen de plástico del chino, del barato, barato. A ver, tenéis que daros cuenta de que el tema del 6 axis fue como poco más que una improvisación por parte de Sony. Sí, yo creo que sí. Por tanto, ese tema tenía que estar muy verde. Y como al final se demostró que los juegos que realmente se ajustaban bien al 6-axis se contaban con dos dedos casi. Bueno, hay que comentar finalmente también que la conectividad, pues para conectar la Play a internet, podíamos hacerlo mediante cable Ethernet. E incluía, como novedad, con respecto a Xbox 360, un receptor Wi-Fi, que hacía que lo pudiéramos conectar de manera inalámbrica, cosa que era muy cómoda. Además, también introducía, pues eso, Bluetooth y toda esta pesca, ¿no? Vamos a hablar del lanzamiento de esta consola, porque uno de los factores más polémicos fue la retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad que nos habían vendido desde el comienzo, y salieron al mercado los modelos iniciales, ¿no? 40-60 GB, y únicamente de 60 GB, que era una versión deluxe, entre comillas, ¿no?, contenía pues la ansiada retrocompatibilidad. Este modelo se vendió, se acabó la tirada de modelo de 60 GB y Sony decidió no seguir implementando esta retrocompatibilidad a costa de los usuarios que se quejaban, ¿no? Porque claro, decían, oye, ¿por qué hay unos usuarios gold, entre comillas, que pueden tener Play 3 retrocompatible y otros que no? A ver, que alguien me corrija si me estoy confundiendo, pero yo creo que incluso en Europa nos tangaron aún más, porque Japón y Estados Unidos era una retrocompatibilidad por hardware, es decir, tenía la consola, sí, el chip físico de Play 2, sí, en, y aquí software. Era por software. Sí, por eso lo sacarían seguramente. Yo sé por qué ya no hicieron las consolas retrocompatibles, porque era mucho más rentable conseguir que la gente se vuelva a comprar el juego. Bueno, pero eso fue una después. Vez tiene la Play. Sí, lo de las reediciones fue mucho, sí, después. Pero ¿y tú no crees que eso no está pensado, sí, desde ser, el inicio? Puede ser. En plan, no, pero ahora vamos a aprovechar a estos que son gilipollas y les vamos a vender el mismo juego que ya tienen. Les decimos que es en HD, aunque nuestra consola no mueva 1080p, y se lo vendemos otra vez. Estás llamando, sí, gilipollas mueve. A la cara, vaya. Pero es que es verdad. Tío, hombre, soy a mucha honra. Se aprovecharon de nosotros, de todos nosotros. Se han aprovechado. Es más, lo que decía Oscar, el timo llega al extremo de que incluso hay juegos de Play 2 que no funcionan en las versiones PAL de 60 GB. Sí, es verdad, hay ciertos casos incompatibles. Yo tengo un juego de Play 2, por ejemplo, un RPG, creo que es el Mana Kenia, que no va en las Play 2 de 60 GB. Pero no va en la tuya porque no la tienes. Pero no. Incluso alguien que posteaba que fue el complejo Alanda lo comentó en su día, que devolvió el juego porque no le iba a su Play 3. Pero Mana Kenia justamente creo que es uno de los últimos así lanzamientos, sí, de este tipo para PlayStation 2. No sé por qué. Pues yo no lo sabía. Pues bueno, este fue el pequeño puñal a la gente que esperaba que la consola fuera retrocompatible, como lo fue en su día PlayStation 2. Y bueno, esta consola también tuvo problemas técnicos, como todas las demás. Y bueno, empiezo a comentarlos, a enumerarlos. El primero y más conocido es la luz amarilla de la muerte. Que, bueno, básicamente era que cuando te salía esa luz, muy parecido al tema de las tres luces rojas, la consola se moría. Pasó en un porcentaje más elevado en consolas vendidas en el Reino Unido, ¿no? Pues llega un momento en que a la gente le fallaba la consola y a tomar por culo. Luz amarilla. Yo no sé, no sé qué es la luz amarilla. A Oscar también le pasó. No, mi consola funciona. Oscar la abrió y le dio con un secador o algo así, ¿no hiciste algo así? No, esa no la tuve que abrir. Esa simplemente le di con el secador a fuego por la parte de atrás. No sé si fueron 10 minutos. Y si hasta la saco, que fundiste los si la saco ahora de la caja y la conecto a la tele, funciona. Lo que no sé es cuánto va a aguantar a partir de ahí. Vete el Grand Theft Auto 5. Por eso, mi FAT de 60 GB sigue funcionando. Porque sí, no la voy a volver a poner en la vida. Tenemos más fallos. Bueno, Sony y las actualizaciones de firmware, esto ya es algo mítico y conocido. La actualización 3.21 pues producía problemas brutales como error en la lectura de discos y también bloqueos de cuentas en PlayStation Network. Esto fue, yo creo, cuando salió la 3.21, que fue bastante grave. La gente se quejó un montón porque había gente que no podía jugar a su consola. Se le bloqueaba, ¿no? Y luego, a continuación, se lanzó una versión para corregirlo, pero hubo otra versión más que era la 3.40, que tenía un problema, que el reloj interno de la... Ah, no, perdón. Es la 3.21, me parece. Sí, sí, sí, efectivamente. El problema era que el reloj interno de la consola, el que marca, bueno, podríamos decir el reloj de la BIOS, ¿no? Que marca pues la hora que tiene que tener, no podía soportar fechas a partir de cierta fecha, que era el 1 de marzo de 2010. A partir del 1 de marzo de 2010, el efecto 2010. Con el asunto de calcular años bisiestos y rollos de esos y tal, y dos cifras, va, un rollo le de estos. Le daba una embolia ahí. Pues le daba, sí, le daba una embolia cerebral a la consola y no podía tolerarlo. Pero como al fin de cuentas la fecha en una consola no importa demasiado, yo qué sé, la pones en 1980 la fecha y ya, pero el problema es que la consola al conectar a internet se sincronizaba la hora. Entonces, claro, la gente se bajaba la actualización cuando yo tenía su consola sincronizada y la consola decía, hasta aquí hemos llegado, amigo. Te quedabas sin logros, Oscar. Trofeos. Sin trofeos. Bueno, hubo estos problemas y después hubo otros problemas derivados de ciertos modelos de consola, pero bueno, ya son cosas muy específicas. Por ejemplo, había un modelo que sufría sobrecalentamiento de un modelo de 500 GB de PlayStation Slim, me parece, que sufría sobrecalentamiento solo si era el modelo de 500 GB. Se vendía otro de 250. La razón no se llegó a desvelar de todo, ¿no? Pero parece ser que Sony llegó a recomendar: oye, no os compréis el modelo de 500 GB, mejor el de 250, por si acaso. No os compréis nuestro modelo top. No sé si lo vas a comentar, pero también hay algunas unidades en las que el lector no lee juegos de doble capa. O sea, es decir, no lee Uncharted 3 o no los lee bien. Ah, como la Wii entonces. Es diferente, porque la Wii directamente no te lo lee, pero algunos de estos, o sea, juegos de estas características te puede leer uno, o te puede leer otro, no te puede leer ninguno, te puede leer los dos así a medias. O sea. Pero bueno, yo voy a hablar un poco bien de Play 3 ahora. Por lo menos esta vez no tuvieron el mismo problema que en PSP, que llegaba a escupir UMDs, los UMDs. No hubo ninguna Play 3 que escupiese Blu-rays, que yo sepa. Yo de eso no me acuerdo. Y si no, tenéis curiosidad, brutal, ¿no? Porque hay un mod de Half-Life 1 que ves a Gordon Freeman con una PSP disparando discos. Digo que sería la hostia, porque como no tenía pletina y tal, tenía que ser brutal. A cortar cabezas y ahí como pusieras la mano. Ya te digo, macho. Pues imagínate el que le escupió, bueno, un disco a la PSP. Como veis, ninguna de las consolas de la pasada generación se libra de los problemas técnicos y podemos concluir, yo creo que es la generación que más problemas ha tenido. Sí, pero también es la generación que justamente más, digamos, evolución ha querido tener. Es decir, estos problemas de puntesía se pagan. Se pagan, se pagan. Bueno, hay que hablar de piratería ahora. Porque Sony, a diferencia de su más directa competidora, Microsoft, dispuso un sistema online gratuito llamado PlayStation Network. Sistema que ahora, con la nueva generación, ha pasado a ser de pago. Y en un comienzo, el sistema era, hay que decir que era terriblemente deficiente. Era muy, muy asqueroso. Aparte de ser lento y complicado y tal, no ayudaba mucho. Con el tiempo fue mejorando. Mejorando hasta el punto de que se ha convertido en, bueno, en el referente de la pasada generación en videoconsolas, ¿no? De online. Porque era gratuito y te ofrecía muchas de las posibilidades que te ofrecía el servicio Xbox Live de pago. Y algunas novedades interesantes, ¿no? Pasó algo. Sony, con esto de ofrecer el online gratuito, yo creo que se sintió como el rey del mundo, ¿no? La compañía pecó de soberbia. Y varios usuarios reportaron que en la plataforma existían numerosos errores de seguridad que podían ser pues un problema a largo plazo, ¿no? Por eso, tema de hackers o ataques de DDoS o cosas así. Así fue que Sony dijo: no existe ningún problema en nuestra seguridad. Nadie puede penetrar nuestras líneas, ¿no? Y entonces Anonymous dijo: challenge accepted. Entonces Anonymous atacó masivamente PlayStation Network, desvelando datos de miles de usuarios. Algo que fue gravísimo. Y que, bueno, y que hizo luego intentaron sobornarnos. Hizo que Sony perdiera puntos con respecto a la fiabilidad de su red, ¿no? Entonces esto, este fue el gran punto que jodió un poco pues PlayStation Network. A mí su soborno me gustó. A mí no, tío. No, para mí eso no es suficiente. Sí, Sony intentó sobornar a los usuarios. Tenía que venir alguien de Sony en persona y venir a mi casa y chuparme claro, la polla. Claro, claro. O sea, como Brijard, ¿no? en compensación por ofrecer mis datos de, yo ¿dónde tengo que firmar para que el servicio falle un mes cada no, seis o siete y después me regalen tres juegos? Lo grave que es, eso, es grave, macho. Ya sé que es grave, son, tío. Son tus datos, tío. Y atenta, tus datos personales. Es un delito. No hay juegos que pague eso. Constitucional, ¿sabes? Europeo, macho. Bueno, y del mundo. Va contra los derechos humanos. Tampoco. La culpa no es de Sony, la culpa fue de los tíos que hackearon. Sí, no, pero la soberbia de Sony y también la falta de información durante no sé si un mes. Lo que hizo Sony fue una mala gestión del asunto. Efectivamente, pero. Mala gestión de crisis, tiene esa compañía. Esto lo decía Superdeimos. Superdeimos un día lo explico. A mí no me molesta que una compañía como Sony pueda ser atacada, le puede pasar a cualquiera. Nadie le echa la culpa por eso. O sea, lo que hicieron mal fue la respuesta. Tardaron en reconocerlo y cuando lo reconocieron ya era muy tarde. El mal ya estaba hecho. Eso no puede ser. Pero el mal estaba por llegar todavía, porque al igual que Microsoft, al añadir un sensor de movimiento imitando a Nintendo, ¿no? El famoso Kinect. ¿Qué Kinect? Skynet. Skynet. Será Move. Pues Sony lanzó PS Move, el famoso Project One, que pues era un Wiimote, pero piruleta. Era lo mismo conceptualmente, ¿no? Como bueno, si la tuviera... tecnología... Wii Motion Plus. A ver, Sony gastó muchas palabras en explicar que la tecnología era diferente. Sí, bueno, pero conceptualmente era la misma mierda. Utilizaba la cámara y la cámara tomaba el punto de referencia donde estaba la bola. Y la bola del Chupa Chups. Y con eso, pues, se supone que es con lo que pillaba los movimientos. Este invento del PS Move, al igual que el Kinect, se convirtió en un muerto viviente y poco partido se sacó, realmente. De hecho, el PS4 de Buff ya nadie se acuerda. No, de verdad. Absolutamente no. Nadie. Ni siquiera ellos. Y bueno, para finalizar vamos a hablar de ventas, porque bueno, si decíamos que en el programa delegado de Xbox 360 que había vendido 80 millones, pues PS3 también ha vendido 80 millones. Las cifras van muy a la par. A lo mejor pues se pueden llevar unos miles una a otra y tal. Pero en general, podríamos decir que es un empate técnico en la pasada generación. Y bueno, ¿dónde vendió más PlayStation 3? Pues principalmente en Japón, casi llega a los 10 millones de unidades. En Estados Unidos superó los 27 millones de unidades. Y en Europa fue donde realmente lo petó, porque superó los 32 millones de unidades. En el resto del mundo pues vendería unos 11 millones, 12 más o menos. Lo veo bien, Europa es donde está el sentido común. Europa es donde lo petó Sony. Y bueno, no cuajo tanto en Estados Unidos, que en Estados Unidos ganó la batalla 360, ¿no? Hay que decir que Gran Bretaña es un mercado muy similar a Estados Unidos en el tema de las consolas. Ahí Microsoft es la reina indiscutible, o al menos lo ha sido hasta estos momentos. En cualquier caso, ahora hemos conocido los orígenes de esta consola, su vida más o menos, y ahora toca hablar de juegos, pero vamos a avisaros de antemano de que vamos a dejar fuera a Sacan Chartes de Last of Us y Beyond porque no valen, porque son juegos que hemos analizado hace muy poco, hemos hablado de ellos para no saturar porque no podemos estar hablando siempre lo mismo, ¿no? En otras condiciones sí que estarían, tenedlo claro, ¿eh? Exactamente, vamos a obviarlo simplemente porque hemos hablado muy recientemente de ellos. Así que vamos con los demás, vamos con los títulos imprescindibles de PlayStation 3. Bueno, pues Oscar, toca hablar de primera saga. Sí. Háblanos. Bueno, voy a hablaros un poco de la saga Resistance, sobre todo voy a gastar más tiempo con el primero. Digamos que, a ver, Resistance salió con la consola, fue un juego de lanzamiento en 2006 y 2007 en Europa, y digamos que fue el primer buque insignia de la consola. El protagonista era Nathan Hale, y lo que nos proponía el juego era un pasado alternativo. 1951, no hubo Segunda Guerra Mundial, no hubo nazis, pero sí hubo una invasión quimera. Empezó en Europa y al principio la humanidad no sabía de dónde venían las quimeras, si era un proyecto de la humanidad, si era una raza alienígena. Bueno, eso más tarde se enseñaría en Resistance 3 y se diría por fin el origen de estos seres. ¿Cómo funcionaba el tema de las quimeras? Pues era como una especie de virus, ¿no? Algo así como una espora, que si la respirabas, pues estabas jodido, porque gradualmente te ibas convirtiendo en un ser de cuatro ojos, un poco deforme, en fin, lo que era una quimera. Muy bichudo. Sí. ¿Qué tenía de especial este primer Resistance, Fall of Man? Era un juego que tenía una ambientación bastante conseguida, que intentaba alejarse un poquito de lo que es el canon de juego de disparos. Sabéis que ahora mismo lo que manda es, por ejemplo, es llevar dos armas encima y tirar pa'lante. Si quieres otra más potente, pues tiras una de ellas. Lo que proponía Resistance en este tema era, tenía una rueda de armas y tú podías llevar encima pues todas las que había en el juego. Y debo decir que Resistance tiene el honor de ser el shooter que tiene más armas originales. Sí, el diseño de las armas realmente es tremendo, ¿eh? Es muy bueno. Había algunas que te permitía colocar un escudo justo delante de tuya, que duraba un límite de tiempo y te paraba proyectiles enemigos. Había otras que te hacían ver a través de las paredes. Después tenías fusiles normales, un revólver. Y la de que te permitía ver, las balas atravesaban las paredes. Sí, claro, las balas atravesaban. Era como el Far Sight de Perfect Dark, sí, ¿os acordáis? Sí, sí. Pues algo así. Tenía alguna especie de escáner y veías a través de las paredes y tal. Muy bien. El tema de la cooperación en Resistance 1 molaba porque toda la campaña era cooperativa, que fue algo que se perdió después en la segunda parte. En Resistance, bueno, se perdió en favor de un sistema específico cooperativo. Sí, hay, bueno, que decirlo. O sea, no se perdió, claro, la cooperativa. Se perdió lo que es la campaña en sí, que fuera cooperativa. Claro, que había realmente una campaña cooperativa. Es una pérdida importante. Que, joder, no sé, jugar con alguien un shooter siempre mola, o cualquier juego, pero vamos a ver, yo considero que es una pérdida importante, aunque sí, después pongas un multi especialmente cooperativo. Lo que quiero decir es que realmente había en posteriores entregas había modos cooperativos, o sea, que no vayas a pensar que no se podía jugar cooperativo este juego. No. Estoy hablando exclusivamente de una campaña cooperativa. Pues eso, Resistance 2 se hizo un poco un juego más genérico. Solo podíamos llevar dos armas. La gente se quejó muchísimo de este aspecto, porque aparte que el tema de la rueda de armas que proponía el primer Resistance era algo que a la gente gustó y se quejó especialmente con Resistance 2 en este aspecto. Era un shooter un poco más genérico, más espectacular visualmente, porque técnicamente es un juego, yo creo que técnicamente es el mejor juego de la saga, porque incluso creo que Resistance 3 baja de nivel en este aspecto. Como dice Víctor, no tenía campaña cooperativa, pero tenía un multi exclusivamente cooperativo, aparte del multi de Muchi Matar de siempre. Este multicooperativo eran una serie de campañas con objetivos aleatorios, en el que teníamos tres clases, que era el tirador, el francotirador, el médico y después un heavy como el de Team Fortress. Llevaba una Gatling y muy bien. Yo la verdad es que al multi de Resistance 2 jugué muchísimo. Llegué, cogí yo usaba el médico y creo que lo había subido al nivel máximo, y después con el francotirador también lo había subido bastantes niveles. Aparte, gente de Complejo Holanda como Angus, Meteor Wolf y Ucos, pues jugamos bastante al multi de Resistance 2. Yo creo que debe ser del online que más se juega esta generación, fue el de Resistance 2. El multi normal, el de todos contra todos o por equipos, ese ya creo que no dediqué ni un minuto ni dos minutos. Aparte era caótico, vamos, no poder. Yo recuerdo haberlo probado, salir casi a los dos minutos porque ya había gente de muchísimo nivel. Multi, no sé si eran 64 personas o una cosa así, una barbaridad de gente jugando al mismo tiempo. Y bueno, en fin, decir de la campaña de Resistance 2 que, aunque era un poco más sosa, era una buena campaña y tenía un final cojonudísimo. La verdad es que es de los finales que más me ha sorprendido esta generación. Acaba bien. Resistance 3, pues cambia protagonista, Capelli, un personaje que nos acompaña en los dos primeros y tiene sus más y sus menos con Nathan Hale. Tiene una campaña variada, es divertida, pero es también más descafeinada que la de los dos anteriores. Lo primero que me sorprendió cuando puse Resistance 3 es que a nivel visual, como decía antes, bajaba muchísimo. Esa es mi impresión, la verdad, que bajaba respecto a la segunda parte. Vuelve el tema de la rueda de armas, todas las armas del juego poder llevarlas, es algo que se agradece, es algo que desde Insomniac vieron que la gente lo pedía, lo volvieron a poner, el tema del feedback ahí funcionó. Y vemos, en el tema de la historia, vemos ya una humanidad que está demasiado desgastada, las quimeras ya han asolado casi todo el planeta. No sé si decían en algún momento que de los seres que había en el planeta 10% eran humanos y 90% quimeras, algo así creo recordar. Y la verdad es que el ambiente es bastante, bastante opresivo. Los humanos viven como si fueran guetos, pero bajo tierra o bien escondidos, porque las quimeras están continuamente patrullando los focos urbanos y, perdón, los núcleos urbanos. Y en fin, en ese aspecto sí que vale la pena porque cambia totalmente la ambientación y en ese aspecto sí que está bastante bien. También desde Insomniac intentaron darle más énfasis al tema de la historia, al tema de la campaña. Y bueno, aunque sea un poco más descafinada, se agradece el intento. El multi sí que yo ya no perdí el tiempo con él. Quitaron el tema de las misiones cooperativas, no estaban al mismo nivel. Y ya era un tema de, digamos que se Call of Duty-izó un poco. Tema de perks, no recuerdo si había rachas, no me acuerdo de eso. Pero el tema de los perks sí que lo sabía y era clavado en ese aspecto. Y hablando un poco de la saga, la verdad es que tiene una historia entre los tres juegos bastante, bastante digna. Se han esmerado en intentar mostrar una historia buena. También podemos decir que los tres juegos son casi completamente distintos. El primero era un juego un poco más, no sé si decirlo así, pero un poco más puro en su concepto. En el segundo pusieron un multi cooperativo buenísimo, y este tercero se han esmerado en mostrar cómo es el mundo después de la invasión quimera. Y yo me quedo con eso en esta saga. Aparte que, como decía David al principio, el diseño de las armas es buenísimo. Buenísimo. Y nada, no hay mucho más que decir de esta saga Resistance. Bueno, aprovecho para comentar una noticia. Esto es la hostia, me siento como en los telediarios. Noticia de última hora, amigos. No tiene que ver con PlayStation 3. John Carmack ha dejado definitivamente id Software. Parece ser que, bueno, la fuente es IGN. IGN, no las copias que hay de esto. ING. ING Direct. No quiero seguir haciendo este programa, ¿viste? Pues efectivamente ha dejado id Software después de 17 años en la empresa. Se acabó esta compañía. Termino. Dejamos aquí la noticia. Bueno, nos dejamos de tanta guerra y de tanto marcianito y nos vamos a hablar de RPGs, Gaspar. Que nos destripaste en el anterior especial legado los RPGs base de 360. Vas a hacer lo mismo con los de PS3. Pero bueno, cuéntanos, ¿de qué títulos vas a hablar? Pues voy a hablar de Folklore y de Valkyria Chronicles. Pues adelante, Gaspar, ¿con cuál empiezas? Vamos a empezar quizá con el más flojito de los dos, que es Folklore. Para mi gusto. Ah, bueno. Los magníficos autores del Genji 2. Gaspar, no sé si no sabes, esto es radio. Aquí la gente claro, no ve tus gestos, ¿entiendes? Ni tus pausas, no las comprende. Cuando hables, la gente no lo ve. Y yo tampoco voy a explicarlo. Es más, te voy a decir una cosa. Lo que digas aquí hoy nos representa a todos. No te quiero meter presión. Os voy a hacer quedar mal a todos. Muy bien, pues estás despedido. Para eso tendrías que darme un sueldo. Bueno, el juego nos transporta a la aldea de Dolin, donde se encuentran nuestros dos personajes protagonistas: Ellen, que busca a su madre, y Kitz, un editor de una revista de ocultismo. Vale. Muy bien. Interesante. ¿Me dejáis seguir o queréis seguir comentando alguna cosa más? Como hiciste una pausa dramática, pensé que no estabas pie o... Hasta era interesante, hasta ahora y todo. Quiero decir que vas bien. Gracias. Bueno, aunque el juego puede parecer un JRPG, una vez que uno profundiza un poco y empiezas a jugarlo, te das cuenta que es un poco una mezcla de géneros. O sea, si bien es cierto que el juego tiene... No, sigue. Cuando... Pensé que ibas a hacer algo. Sí, pero cuando acabes... Si bien es cierto que el juego tiene... con un mapa mundi... y puedes ir viajar a distintas localizaciones, no hay encuentros aleatorios... A ver, yo no llegué a acabarlo. Jugué unos cuantos capítulos. Y no sé por qué, porque no tiene nada que ver. A mí en ambientación... me pareció en algunos aspectos parecido a Kudelka. Igual también es porque la paleta de colores es parecida. Sobre todo estoy hablando de estancias tipo casas y ese tipo de... porque Kudelka se mueve más bien por ahí. Pero Folklore es un pelín más desenfadado. Pero quizás, sí, y Folklore, colorido, ¿eh? Folklore después cuando entras en los escenarios abiertos es más colorido. Claro, eso es a lo que me refiero. Y sí... a pesar de que tengamos un mapa y podamos dejarlo, el juego es muy lineal. O sea, en ningún momento te vas a perder. No hay exploración, no hay interacción con escenarios. En los personajes no hay... las conversaciones son fijas, no puedes cambiarlo. O sea, en ese aspecto el juego es muy lineal, es muy guiado. Es como el antecedente de Final 13. No, pero tenía una cosa guay, que era el tema de los dos personajes y... eso está bien, pero al mismo tiempo también es uno de los pros que yo... que le achaco al juego, porque... apenas hay variación. O sea, haces un escenario con un personaje, ves esa parte de la historia, y para entenderlo por completo tienes que hacer otro personaje. Claro. El problema es que el escenario es el mismo. Sí. Y la variación en las... digamos que solo cambian las cinemáticas o... es muy justito. Y algo, o sea, más, pero... al principio es curioso, pero cuando llevas igual 8 o 9 horas se puede hacer un poco cargante. Pero lo gracioso es que las historias se vayan entrelazando entre ellas, que es realmente lo interesante. Sí, de pero no todo el mundo le agrada jugar dos veces el mismo escenario para ver un mínimo de variación. Otra cosa que en su momento me gustó fue el sistema de combate, lo de absorber las almas. Me recordó un poco a los cazafantasmas o incluso lo de pescar. Tienes que pegar tirones con el mando para pillar las almas de los bichos más grandes, luego puedes combinarlas, tienes que escoger qué alma tienes que usar contra cierto enemigo. La verdad es que estaba entretenido en ese aspecto, era un juego muy agradable. Y gráficamente, a pesar de que es un juego prácticamente de lanzamiento, ya en aquel entonces no destacaba tampoco en el catálogo. O sea, el juego, para que negar, no era un portento. No, pero es un juego agradable. Es un juego agradable. Es un juego vistoso, una buena... tiene una... con esto me refiero a que tiene un diseño vistoso. Y además es uno de los juegos, digamos, raros y más difíciles de conseguir de PlayStation 3. Sí, yo tuve la suerte de tenerlo. Bueno, aún tengo la suerte de tenerlo. Pero tú no tienes Play 3. Calla, coño, pero tengo el juego. Me mola la moda de Gaspar de comprarse juegos para tener de pisapapel en casa. No, no es lo mismo. Por suerte me dejaron la consola y pude jugarlo. El juego lo tiene, algún día lo jugará. Pero claro, bueno, eso es juegos que encontré muy baratos, me interesaban de Play 3 y los compré por 15 o 20 euros y los tengo en la colección. Otro detalle que le agradezco al juego es que está doblado al castellano. Un detalle que me gustó bastante. Que se echan falta en los JRPGs. Es la verdad, un detallazo eso, Gaspar. Sí. Bueno, pero es que vino de parte de Sony. Sony es... A ver, me refiero, Sony normalmente con sus juegos que... O que bien hacen sus estudios o bien... Había que dejar buena impresión en el lanzamiento, Oscar. Bueno, hombre, la verdad sea lo que sea. Ha habido juegos de lanzamiento que han llegado aquí en perfecto inglés. Ni textos ni nada. Por defender a Sony, en Play 1 ya tuvo un JRPG con... localizó con voces, que fue Legend of Dragon. Y Kudelka está doblado al español. Pero no lo distribuía Sony. Bueno, pero... Bueno, sí. No lo distribuía... No, era de Infogrames, es verdad. Creo recordar que era Infogrames. Bueno. Pues a lo que íbamos... después de este pequeño añadido. En general, ya digo, es un juego que de lanzamiento es un juego curioso. Es el primer JRPG de la consola. Y la verdad es que si tenéis la... iba a decir la ocasión, el milagro de verlo por ahí en alguna estantería perdido y no os piden una y nos piden un sablazo, yo recomendaría comprarlo y darle la oportunidad. Ya os digo, es un poco para gustos, ¿no? A Oscar le gustó el tema de los personajes, a mí me cansó un poco, pero pienso que es un juego que como menos se merece la oportunidad. Es un juego muy curioso. Pero no tiene trofeos. Una putada. Los juegos... Es cierto que algunos juegos se los añadieron con el tiempo, pero creo este no. Que el primer juego con trofeos, creo, fue de, o sea, que venían en el propio Resistance. Fue Resistance 2. Sí. Por ejemplo, al primer Uncharted se lo pusieron después vía parche. Y ahora pues vamos a hablar un poco de Valkyria Chronicles, que para mi gusto sí, este sí es un juego muy notable. Y que aparte incluso me atrevo a decir que marca el camino a seguir. Es la evolución de los Strategic RPG. Sí, puede ser. En ese aspecto. Es un Strategic RPG sin tablero. Pero Gaspar, una pregunta. ¿No te extraña que, viendo el éxito, más bien de crítica, no tanto de ventas, de este juego, sacasen su secuela para PSP? Y la tercera parte ni siquiera llegó a Occidente. Eso es que creo que tiene una explicación, que es el... Aunque no lo parezca, este juego tiene un valor de producción bastante alto, ¿eh? O sea, diseñaron un motor gráfico de cero, que está muy currado. Metieron voces en japonés, creo que en inglés también, te van a escoger, había selector. Es un juego muy grande, o sea, es un juego con mucho trabajo. El tema de la localización no es no, el tema de la localización, bueno, no, porque solo viene en inglés. Es decir, ahí bueno, Sega muchas claro, veces. Pero me refiero que no es tanto gasto, escatima demasiado. Como pueda no, parecer. Pero me refiero que el juego tuvo un valor de producción muy alto y el juego vendió relativamente poco, o sea, fue un pequeño fracaso. El juego empezó a vender después por el boca a boca. Y es una pena, porque Sega ya no es que se arriesgue mucho haciendo IPs. Y cuando realmente hace un juego que nos recuerda a la Sega de antaño, a mí me lo pareció a la Sega de los 90 o incluso de comienzos del 2000, la Sega original, llamativa, que se atrevía a hacer cosas buenas. Es una pena que el juego se pegara tal hostia en ventas, que al final lo pasaron a PSP y la verdad es que los de PSP no son ni la sombra del de Play 3. No, no, pero aún así el... Yo el tercero no lo llegué a jugar, pero sí tengo también el que llegó aquí de PSP y es un juego muy digno. Además es un juego que se presta a jugar en PSP bien. Sí, pero... Bueno, es un poco off topic, ¿no? Pero bueno. Ya es más en plan como enfocado más a jóvenes, en plan... Lo del instituto, sí, los escenarios son mucho sí, más sí, pequeños, sí, la historia no es sí tan épica. Razón. O sea... Este, por ejemplo, nos presenta unos años 30 ficticios en una especie de Segunda Guerra Mundial. Hay dos grandes... Hay el Imperio y la Alianza de Atlánticos que están enfrentándose. Y Galia está en medio. Es un país pequeñito que es muy rico en cierto mineral que se usa como combustible. Y el Imperio decide invadirlo. Lo que se supone que va a ser una campaña fácil, pues resulta que se les complica. Y aquí entran los protagonistas, que son Welkin, Alicia Melchiotto, que por cierto es panadera. Melchiotto. Que es curioso. Y la hermana de Welkin son los primeros personajes que usaremos y quizá los principales de la historia del juego. Y aquí, bueno... Aquí más, como ya dije, el juego se ambienta en los años 30. una mezcla curiosa de tecnología actual con un poco de magia y algún toque de brujería. Hay valquirias en el juego, por ejemplo, en concreto una que es uno de los personajes enemigos que es el que da nombre al juego. Y el juego, bueno, pues nos pone en la piel de estos protagonistas y más adelante ya podemos llegar a hacer hasta grupos de 20. Tenemos una amplia selección de personajes, tenemos scout, tropas de asalto, lanceros. O sea, yo os digo, es un JRPG en ese aspecto. Nada, decir que Sega hizo un guiño aquí con los personajes del Skies of Arcadia, sí. Y salían los tres principales como personajes que podías tener en tu propio equipo. No eran protagonistas ni tenían una historia especialmente densa, pero sí que los podías llevar en tu equipo. Molaba, estaba bien. Y aquí uno de los detalles que me gustó del juego es el sistema de relaciones entre ellos, llegando incluso al extremo si tienes un soldado que es alérgico y lo usas en un campo abierto, en una zona con bosque y tal, el polen le puede bajar el rendimiento. Fue una cosa que me llamó la atención y me hizo mucha gracia en su momento. De verdad, tío. Sí. Y si tienes un personaje que es pesimista, pues, y no tiene ningún compañero cerca y le hace una herida, le pueden dar unos antihistamínicos, pues le baja la puntería y cosas, ¿sabes?, de estas. Para que no esté con el pañuelo en la mano el pobre. Otro era el sistema de muertes, que podíamos, si un personaje era herido, teníamos tres turnos para salvarlo, que es un detalle que me gustó. Y bueno, ya ves, en definitiva, bueno, y casi lo dejo, gráficamente es un juego precioso. O sea, es un juego que usa cel shading con un toque de acuarela y es algo increíble, es como ver un anime en movimiento. Realmente es uno de los mejores apartados del juego. Y yo os digo, para mí, uno de los mejores juegos que he jugado en Play 3. Para mí supuso una de las sorpresas del catálogo del PlayStation 3. Hombre, sabía que existía y tal, pero cuando lo acabé, fue la hostia. Y después me hice un speedrun. O sea, si la primera partida me duró 25 horas o incluso más, la segunda me duraría, no sé, 5 o menos. Joder, estás enfermo, Oscar. ¿5 horas? Es que me dices caña, ¿eh? No, es que una vez conoces el juego y todos los objetivos y tal... no son trucos, pero sí hay una manera de jugar que lo puedes conseguir. Bueno, vamos a continuar. Vamos a salir, ¿no?, de este bloque RPG y vamos a hablar de acción, pero acción táctica. Bueno, muchos ya habrán adivinado de qué se trata. David, háblanos. Pues sí, este especial, sí, es un especial de juegos importantes, pero eso no quiere decir que hablemos bien de ellos. Poco quiere decir esto que voy a hablar mal de Metal Gear Solid 4, pero bueno, sí, un poquito solo. Esa es mucho mi opinión sobre este juego. Lo he dicho muchísimas veces, algunos me criticaron por ello, me empezaron a odiar, pero yo seguiré en mis 13. Eres un Xboxer de mierda. No, Metal Gear Solid 4, yo creo que fue el gran salvador de PS3. Y ese juego que por el que todo el mundo se compró una consola, incluso gente que no conocía la saga. Y en general gustó. En general gustó, pero hay ciertos seguidores de la saga que no les convenció del todo. Lo bueno que tiene Metal Gear Solid 4, a mi juicio, es que efectivamente es un poco la despedida a Solid Snake. Lo cual no podéis interpretarlo como queráis. Tampoco voy a entrar en detalles. Y es un juego que lo definiría como muy fanservice. Si te gusta la saga Metal Gear, disfrutarás muchísimo con los guiños, con ciertas facetas jugables, con ciertas situaciones. Pero es que a mi juicio, a ver, yo tengo una forma de concebir los videojuegos muy, muy mecánica. ¿Me explico? Para mí, en una saga tan amplia como Metal Gear, yo considero que cada entrega ha aportado algo a nivel jugable, y ese algo a nivel jugable más o menos ha ido mantenido con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, ciertas evoluciones, ciertos logros a nivel de diseño que se han respetado. Claro, para mí el sumum de la saga Metal Gear fue sin duda Metal Gear Solid Snake Eater, que objetivamente es el mejor Metal Gear que se ha hecho. No el que más me gustó, pero el mejor objetivamente. En el cual la experiencia de espionaje, de táctica, de sigilo, pues se llevaba hasta sus más altas esferas, ¿no? Y de hecho creo que el próximo Ground Zeroes y Phantom Pain beben mucho de Snake Eater. Pues yo creo que a nivel jugable bebe mucho el 5 y Ground Zeroes de la cuarta parte. La cuarta parte, pues sobre todo por el tema de la cámara. La cámara, pero la cámara, el movimiento, Oscar, de Snake, sí. Bueno, la hay forma de apuntar y disparar. Pero lo de la cámara fue una mejora que se hizo en la versión ampliada de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. No te olvides de eso. No, no es lo mismo. Bueno, más o menos. Era una cámara que te permitía, Oscar, más ángulo de visión, sí, pero no era una cámara que iba a... La saga Metal Gear siempre tenía una vista cenital. Sí, sí. Vale, y a partir de ahí la cosa ya empezó a cambiar. Sí, pero bueno. Insisto, para mí Metal Gear Solid 3 fue el sumo. A lo máximo lo que se podía esperar. Y con Metal Gear Solid 4, a mi juicio, y esto que quede claro, la jugabilidad se simplificó demasiado. Es más, el juego está dividido en capítulos, por lo tanto, no tiene una continuidad en el sentido de, por ejemplo, Metal Gear Solid 1 podía coger una caja, meterme en un camión e ir al principio del juego si me apetecía, simplemente para investigar. Mm. Es como si fuese un gran escenario por el cual yo me podía mover con cierta libertad. Eso también ocurría en el 2, también ocurría en el 3, y de repente en el 4 te encuentras que está simplificado y que está dividido en capítulos. Y a mí eso me supuso un jarro de agua fría tremendo. Claro, eso es un detalle más. Un detalle a mayores. Pero en general, ciertos detalles que a mí en el 3 me parecieron grandiosos, en el 4 sencillamente desaparecieron. A mí me... Del 4 quizá lo que más me... A mí me gusta el juego, pero sí que reconozco que, por ejemplo, abusa demasiado de los vídeos, que eso ya es algo acojonante. Sí. Y no abusa de ellos. No, no hay un alarde de guión, de buen guión en el juego realmente. O sea, es un guión bastante simple, con alguna cosa que está bien y tal, pero 20 putas horas de vídeo, ¿sabes? Efectivamente, Jorge. Y a lo mejor de juego que juega 7 horas. Es que es total. Eso. Vamos a ver. Lo malo que tiene. Yo defiendo. Yo siempre he defendido la saga Metal Gear. Para mí, las secuencias cinemáticas son necesarias para contar la historia. Si el creador así lo concibe, pues hay que respetarlo. Pero con Metal Gear Solid 4 a veces se pasa un poquillo. Porque dan demasiado dramatismo ciertas escenas que yo. Es más, es que no puedo entrar en detalles. Pero a mí hay ciertos momentos a nivel argumental que me parecieron ridículos y que jamás perdonaré a Kojima. Pues mira, yo no sé si coincides conmigo en esto, pero a mí a nivel jugable Metal Gear 4 no me supuso ninguna decepción. Y el tema de las cinemáticas es algo que a los que nos gusta la saga venimos más que acostumbrados. A mí el tema fue que en ciertos momentos algunas cinemáticas dan realmente vergüenza ajena. Sí, sí, por supuesto, sí, ese es el tema. Y el tema de Meryl y Akiba, a mí eso me supuso... Bueno, que es lo puto peor del juego, pero quería, una diferencia abismal. Lo quería coger con pinzas. Bueno, para pero que ya, nadie no he dicho, reventa, ya no he dicho nada, solo he dicho, solo he hablado de dos personajes. Es ridículo. Hay una secuencia, es ridículo. Hay una secuencia entre ellos dos en el último, la última parte del juego que es que da puto es una, asco. Es una mierda. Es una mierda, pero con todas las letras. Y en general, hay lo que dices, mucha mierda así suelta, que escenas y coñas que sobran un mogollón. Sí. Y eso. Y luego a nivel jugable. A mí me repateó el tema de las armas. Exactamente, el tema de Derby, ¿no? El de poder comprar munición a domicilio. Ah, pues a mí eso me gustó. Pero, ¿dónde está la supervivencia que había en el 3, por ejemplo? Es eso. Bueno, pero vamos, pero a ver, ¿qué sentido es tiene? Es otro tipo de juego, pero, digamos. No, Oscar, no me digas eso, tío. Bueno, no me digas eso porque no tiene sentido. Los Metal Gear antes del 4 siempre han mantenido su esencia jugable. No sé. De repente llega el 4 y dice, ¡pum! No, todo lo que habéis visto en Snake Eater no vale nada. Yeah. No puede ser, Oscar, bueno, eso, tío. Siento mucho. Es un paso atrás, pero hablemos de Metal Gear 4 y su lanzamiento en PlayStation 3, que es lo importante. Más o menos. Yo creo que va ligado todo. Es que, sí, a ver, fue un juego que yo creo que salvó esta consola. O sea, su impacto fue tremendo. En general tuvo mucho éxito, creo que superó los 5 millones de copias vendidas. De hecho, Kojima había dicho un reto que este juego, si no superaba en X tiempo, X millones de copias, pues sería un fracaso para Konami. Lo superó con creces incluso. Y en general, a la gente le gustó la despedida de Snake. A mí también me gustó la despedida de Snake. La despedida de Snake. No quiero ya hablar de otros detalles que no me gustaron tanto. Pero ya os digo, es un juego que si te gusta mucho la saga Metal Gear, habrá ciertos guiños que fliparás. O sea, es como, como Kojima coge el juego y dice, veréis, quiero que os emocionéis. Quiero que recordéis ciertos momentos y aquí os los voy a poner. De hecho, a mí el epílogo, debo decir que el epílogo me parece de los mejores que he visto en mi vida, junto al de Halo Reach. ¿El último combate? El último combate también es tremendamente demencial. Épico, porque además a nivel argumental se atan bastantes flecos, otros no tanto, pero en general fue una culminación para mí bastante grata. Quería comentar un aspecto también negativo de Metal Gear Solid 4, que parezca mentira. En el tema de la historia, hay que reconocer que Metal Gear Solid 4 está hecho a base de recortes. Y es el problema de empezar una saga en un tiempo, retroceder y después tener que atar cabos. Que es lo que va a pagar ahora el pato Ground Zeroes. Puede ser. Ha reconocido Kojima que a nivel argumental habrá cosas que... Yo creo que la culpa fue del Metal Gear Solid 2. Porque no, creo que no. Yo creo que fue demasiado lejos con algunas cosas. No te creas, Jorge. Metal Gear Solid 2 sobre todo el tema de los Patriots y de Bump. Yo creo que... Bump sí. Tuvo que explicar muchas cosas. Eso es otro tema. Pero mira, Bump... Yo en el 2 lo odié. En este juego, más o menos, lo consiguieron redimir un poco. Sigue siendo odiable. Sí. Pero el tema es, meter el pasado de Big Boss supuso a Kojima tener que enlazar todo y cada uno de los aspectos de la historia. Sí. Y hay momentos en Metal Gear Solid 4 que se sostienen por muy poquito. Y ese es uno de los problemas de... La historia quizás es demasiado ambiciosa. Sí. En general, yo os digo, es un juego notable. Cojito, es un juego notable. Os gustará. Tiene una calidad más que apreciable. Pero a mí particularmente, como muy fan de esta saga, pues es el que menos me gusta. Tengo que decirlo. Y si alguno le decepciona, pues lo siento mucho. Pero no voy a cambiar de idea, ni mucho menos, ¿eh? Yo solo me lo acabé 6 veces. Pues o mira, incluso, yo un par de ellas, nada más. Yo, claro, yo me lo acabé 3 o 4 cuando salió. Y otras con 3 con la Trophy Edition. Con la Trophy Edition, sí. En fin, pues esto es Metal Gear Solid 4 para Play 3. Uno de sus mejores exclusivos, porque la saga ya no es exclusiva, por desgracia. O por fortuna, no lo sé. Por desgracia. Fortuna. Por fortuna. Para mí, por desgracia. Sí. Pero, en fin, aquí lo dejamos. Y continuamos con más juegos. Esta vez nos vamos a un mundo un poco más alegre. Pues vamos a hablar de Little Big Planet, que bueno, cuando fue presentado en el año 2008, muchos se mostraron escépticos. El juego pues nos introducía en un nuevo concepto, ¿no? Un nuevo concepto en consolas, el crea tu propio juego de plataformas 2D, ¿no? Con su lanzamiento en Europa a principios de noviembre de ese mismo año, muchos disiparon sus dudas. Little Big Planet era un juego de plataformas, podríamos decir, particular, en el que debíamos modificar nuestro entorno para poder superar los diferentes retos, ¿no? que nos iba presentando. Lo más particular era la posibilidad, como he comentado, de crear niveles y minijuegos propios de cualquier editor de mapas, ¿no? Estos niveles se podían subir a un sistema que ya nos ponía la propia consola, bueno, el propio juego a nuestra disposición, ¿no? Y lo podíamos subir a internet, lo cual fomentaba la comunidad, ¿no? De esta manera, pues yo que sé, había niveles hechos por gente de todo el mundo, de las cosas más variopintas, y la verdad es que era muy interesante ver lo que había creado la gente, ¿no? Es lo más parecido a mods que pueda haber en una consola, o que podía hasta aquel entonces. Hubo un boom durante finales de 2008 y principios de 2009, en el que juego está muy de moda, y se subían una cantidad de mapas brutal y con auténticas genialidades. Yo mismo recuerdo, por ejemplo, un mapa de Mirror's Edge que era clavado a lo que es eso, los mapas de Mirror's Edge, pero en Little Big Planet. Eso era la hostia. Para mí, Víctor, o sea, A ver, salvando las distancias, Little Big Planet supuso en cierto modo un fenómeno parecido al de Minecraft en cuanto a creación de escenarios. Sí, son juegos diferentes. Un poco más, no llegó a ese nivel, pero sí que hubo una moda, un boom, sí, entre justo eso, finales de 2008, que es cuando salió este juego, sí, y a principios mediados de 2009. Sí. Hasta esas épocas más o menos era un boom de la hostia. Sí, todo, sí, el mundo, sí, subiendo los mapas, enseñando por internet cosas que había subido y tal. Increíbles además, ¿eh? Pero ¿qué pasó? Que como toda moda pasajera, la genialidad de Little Big Planet se fue apagando con el tiempo, ¿no? Y aunque llegó una segunda entrega en enero de 2011, ya no supuso ese boom y digamos que la saga ya se fue muriendo. Hay un mapa subido a YouTube que se llama Contra Little Big Planet, para quien no lo conozca, que lo ponga. Bueno, es espectacular. La gente que... Es que hay gente que se curra estas cosas a un nivel extremo. Y para gente como yo, que somos un nulos en el tema de creación, a mí me resulta espectacular. La música es súper épica, es la música de Contra. De hecho, el vídeo empieza con el comienzo de Contra y hay una transición, tanto a nivel visual como de sonido, y aparece el mapa de Little Big Planet y es brutal. Una cosa interesante que tenía este juego era el cooperativo. Podíamos jugar cooperativo de 4 personas, uh-huh, y jugar por internet, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que nos conectábamos a un mapa, por ejemplo, un mapa que, imaginaos, de Mirror's Edge, ¿no? Y podíamos conectarnos con otras, con un montón de gente, a jugar ese mapa y a solucionar los diferentes problemas que había en ese mapa. Bueno, a mí me molaba un montón que el muñeco, que era un muñeco de trapo, ¿no? Que, bueno, podías luego salir en skins y tal, bueno, podías tener tu propio personalizado, ¿no? Sackboy. Pues era bastante simpático, ¿no? Y podías hacer los emotes estos para enseñar estados de ánimo y tal. Era muy simpático. Sí. Y sobre todo porque el cooperativo exigía cooperación real. Es decir, los mapas... normalmente había gente que subía mapas que se parecían a otros juegos por subir, ¿no? Pero había mapas que estaban muy currados, con problemas difíciles de solucionar y que realmente hacía falta cooperar, ¿no? Hmm. Hay que decir que el juego no se basaba únicamente en la creación de mapas por parte de la comunidad. Tenía un modo campaña bastante largo y bastante interesante, con un montón de mapas ya hechos. Ah, el modo campaña era divertido, sobre todo si jugabas con amigos, porque además tenía... Bueno, aparte de que eran mapas muy bien hechos, o sea, en comparación con otros que hacía la gente, pues a lo mejor se notaba que los había hecho un profesional. Pues por otra parte estaba que había coñas ocultas en los mapas y tenías que buscarlas y tal, si querías, y te echabas unas risas porque a veces tenían conclusiones graciosas los niveles. Y bueno, a lo mejor jugar acompañado, eso era la base de este juego, sí, está claro. Yo tengo una anécdota curiosa con este juego. A mí no es que no me gustara, lo compré un día por poco más de 10 euros y hasta el día de hoy no lo he puesto en la consola por el tema de las mega actualizaciones que tiene. Es decir, tiene una de actualizaciones brutal, sí, es verdad eso. Y por la pereza que me dio ya desde el primer día dije, vale, lo voy dejando y hasta el día de hoy que aún no lo he probado. Lo compré en la época en la que había en cada tienda de Game o GameStop o similares 30 o 40 copias del juego. Es decir, vendí, sí, sí, una burrada y se ve que no gustó como a los desarrolladores le hubiera gustado, porque no, estaban las tiendas de segunda mano. Yo creo que a más, tope de ellos. Más bien que pasó la moda, Oscar. Pasó la novedad del crear el mapa y Solo pase la moda. Es decir, un juego te lo acabas y normalmente la gente que le gusta esto se lo queda, no lo vende. Es decir, este juego no sé por qué. Ah, pero ese se vendió en masa, claro. Y se revolvió a revender en masa. Además, era el típico juego que te venía con la consola, que se lo vendían a los niños y todo eso. Y esos juegos son carne de segunda yo mano. Yo, si cabe, lo veía un poco complicado para un niño, este juego. Y además, el editor de mapas era bastante completo. Podías hacer un montonazo de cosas. Lo que pasa es que tampoco puede decirse que fuera muy rápido de usar. Porque tenías que, yo qué sé, cambiar... Había que dominarlo. El prop, el elemento que querías meter, moverlo con el cursor... Era un poco coñazo, ¿no? Esto, hay que decirlo, este concepto hecho con un ratón, que se puede conectar a una PlayStation tranquilamente, ¿no? Pues hecho con un ratón es mucho más sencillo de hacer, ¿no? Pero bueno, aún así, ya os digo, muy completo, permitía hacer grandes cosas. Y bueno, sobre todo, en mi experiencia personal, Little Big Planet yo creo que es uno de los grandes de la generación. ¿Por qué? Pues porque... Es otro concepto distinto de juego, ¿no? Que tiene unas posibilidades tremendas y lo más importante, que ya no depende del desarrollador, depende de la gente, ¿no? De lo que haga la gente y tal, un poco como Minecraft. Depende de lo que, a dónde quieras llevar el juego, pues eso es lo que te va a rendir este título. Y ahora pues vamos a irnos con más juegos. Nos vamos otra vez de vuelta a la guerra. Vamos a hablar de otra saga ya archiconocida de PlayStation. Vamos a hablar de Killzone. Porque Killzone 2 fue uno de los títulos más esperados del catálogo de esta consola, de PlayStation 3, durante pues varios años, ¿no? Desde 2005, que se presentó el famoso vídeo. El famoso vídeo. En el año 2005, en el E3, Sony y Guerrilla llevaron a cabo uno de los mayores fraudes de la generación. Porque presentaron un vídeo de Killzone 2 con los primeros minutos de juego que era acojonante, que era brutal. Eso, ni Play 4 llega a eso. Era una cosa tremenda. ¿Tú crees? No, no llega a eso ni de coña. Y bueno, asegurando que lo que veíamos en ese vídeo eran minutos reales de juego de Killzone 2 que podríamos jugar próximamente en nuestra PlayStation 3, ¿no? Hoy en día ese vídeo sigue siendo la cima de la generación. A ver, sinceramente, ya como medio off topic, yo creo que nadie en su sano juicio podría creer que eso era de una consola. Nadie. Que por cierto, pero en 2005, con la incógnita todavía de que iba a tener PlayStation 3, todo eso, pues hubo gente que se lo creyó. Pero ya no solo era que gráficamente era una cosa que ya era de otro mundo, es que un juego siempre tiene cosas mecánicas que te das cuenta, ciertas animaciones que se repiten, ciertos elementos aleatorios. Aquello era todo demasiado perfecto. Yo creo que en ciertos aspectos sí se superó. Es decir, si os recordáis el vídeo, por ejemplo, la tez de los soldados era como si fuera porcelana. Sí. Yo creo que en ese aspecto la piel de muchos personajes se ha visto. La extensión del escenario, por todas partes, los efectos de partículas. Eso sí, eso sí. Y que no sé, había mucho polígono por ahí. Yo creo que eso sí, pero en otros aspectos como el que acabo de comentar, yo creo que sí se llegó a superar. Bueno, pues después de este vídeo todos estábamos, joder, Killzone 2 va a ser la hostia, este juego va a vender la hostia, la gente se va a comprar una PlayStation 3 solo por Killzone 2, este juego es el juego de la generación, vamos, ya desde el comienzo. Y Launed fue fundamental y monumental cuando años después vimos exactamente la misma secuencia, ¿no? Pero con un downgrade interesante, ¿no? Es decir, el juego se veía muy bien, pero ya no eran esos efectos de partículas, esa extensión tan brutal, de humo, de mierdas por todas partes, de la guerra, tío. Esa era la hostia. Pero sí, por ejemplo, tenía unos colores mucho más vivos. Pero vamos a ver. Eso no tiene nada que ver, Oscar. Eso simplemente que cambió la estética del juego y ya está. O sea, desde la concepción hasta ese punto. A ver, seamos serios. Y es más, a lo mejor la estética de colores la cambiaron, que bueno, yo estoy convencido de que sí, para camuflar errores gráficos. Puede ser, pero seamos serios. Killzone 2... Ya hablamos de... Techo bastante alto, ¿eh? El tema es este, ¿no? Que después de Lovenet, pues la gente... O sea, joder, me la han metido a hablar con Killzone 2, pero aún así... Sony dijo, vamos a ir más allá, ¿no? No vamos a presentar este vídeo únicamente y vamos a enseñar más del juego, porque Guerrilla se empeñó en que este fuera el título que llevara la PlayStation 3 al máximo, ¿no? Al tope. E intentar mostrar algo más avanzado gráficamente de lo que se había visto en la generación de consolas. Y así fue como el juego, que finalmente llegó en el año 2009, presentó un aspecto gráfico asombroso para el momento. Era un título que nos introducía en el conflicto de humanos y Helgan, ya conocido en Killzone 1. Pero como comento, asombroso en lo técnico. El título presentaba una acción en primera persona brutal. Una atmósfera acojonante, en general, todo parecía muy realista. Y de hecho los mapas, bueno, al menos las zonas por las que querían que pasáramos, evidentemente, como todo FPS lineal, ¿no? Estaban acojonantemente bien hechas. ¿Sabes lo que molaba? Esos efectos de partículas o ver esas esos restos del fuego que te pasaban delante de tu cara. Espectacular, tío. Y no solo era el único bueno que tenía a nivel técnico, porque la IA de los enemigos, la inteligencia artificial de los enemigos, era brutal. Te tendían emboscadas, te devolvían granadas, escapaban de tus granadas. La gastaron toda, como dice Oscar, porque tus compañeros eran tontos de culo. Absolutamente. Pero tontos, a nivel de Shiva Omar, no, más bajo aún. Los enemigos eran. Los compañeros eran el arma secreta de los enemigos. Exactamente. Era el verdadero enemigo del juego, ¿no? Morir porque un gilipollas tiraba una granada al suelo y te daba su puta granada. Varias veces. O sea, esto es. Esto fue la lacra de este juego. Porque realmente, si valoramos en lo técnico y valoramos en cuanto a juego de acción en primera persona lo que es Killzone 2, es un juego excepcional. Un juego muy bueno, tiene una historia de mierda, hay que decirlo. Bueno. Pero bueno, la acción es muy buena, las armas son cojonudas, el juego está muy bien hecho y en general es un título que en consola, yo pienso, mira, yo lo comenté en su momento. Y ya sé que luego salió, pues eso, Uncharted y no sé qué y no sé cuánto. Pero para mí, el tope gráfico de PlayStation lo marca Killzone. Sí, puede ser. A nivel global, no sé decirlo. En ciertos aspectos, sí. Pero, de hecho, está de lo mejor de la consola y, por tanto, también es de lo mejor de la generación. Sobre todo la tercera parte a nivel visual. En otras cosas, no. Pero a nivel visual, claro, ese tema. Buenísimo. Ese es el gran problema de Killzone. Bueno, de toda la saga, porque realmente el 1 tampoco tenía una gran historia. No, de hecho, a mí el 1 me parece un juego bastante olvidable. Y el tema es este, ¿no? Que en Killzone lo han sabido hacer, pues eso, presentando juegos que son espectaculares en lo visual, pero que luego, pues por cuestiones de narrativa, de trama, de tal, pues no acaban de cuajar, ¿no? Aunque yo os digo, a mí en general el diseño, por ejemplo, de las armas de este juego, o en general la acción, me pareció que estaba muy bien trasladada. Las armas Helgas estaban muy bien. En cuanto a la tercera entrega, bueno, Killzone repitió, ¿no? Estaba claro que el éxito de este juego, porque fue un éxito en ventas, no iba a quedar ahí. Y en el año 2011 se lanzó una tercera entrega que aportaba cosas de lo que se quejaban los usuarios de Killzone 2, ¿no? Por ejemplo, la poca variedad de mapas, ¿no? Pues ya nos presentaron un mapa con nieves y no sé qué. O sea, más variedad en ese aspecto. Un aspecto gráfico más pulido, que no mejorado, porque realmente era complicado mejorar eso, pero sí más pulido, ¿no? Pues había menos partes feas, algunos efectos nuevos y todo eso que eran más realistas, etcétera. Para mí Killzone 3 es inferior, menos en lo gráfico, en todo a Killzone 2. Es decir, Killzone 2 tenía, la saga en sí tenía el tema este de las armas. Las armas tenían como peso. Tú notabas al mover el personaje que llevaba un arma de fuego tocha en las manos y que le costaba. En este aspecto, en Killzone 3 lo disminuyeron. Es decir, lo hicieron más. Sé que abusamos un poco siempre de esto, pero lo hicieron algo más parecido a Call of Duty en este aspecto. Y a mí es algo que me defraudó. El tema de la campaña. El final de la campaña de Killzone 3 es una aberración. Niveles estratosféricos. Y el multi de Killzone 2, que era buenísimo, que yo jugué muchísimo. El multi, sí, de Killzone 3 fue otra mierda absoluta también, que lo jugué muchísimo. Lo llegué a jugar, o sea, lo jugué bastante, pero muchísimo menos. El 2 tuvo un gran éxito. Es que marcó la gran época multi. El comienzo de esa gran época multijugador de PlayStation 3 la marcó este juego. Y, o sea, Killzone 2. Y en el 3, es lo que digo, aquí ya se desinfló, ¿no? Se desinfló la burbuja de Killzone y, bajo mi punto de vista, esto va peor. O sea, quiero decir, desde Killzone 2, pues se ha pegado una escala descendente, porque los medios especializados ya comentan que el nuevo Killzone para PS4, pues una mierda patatera, ¿no? Entonces, pero hay que ver. Yo veo más este Killzone como un spin-off, pero bueno, ese es un tema mío y otro tema. El tema del multijugador, fijaros que en Killzone 2 era para hasta 32 jugadores. Y ahora mismo, no sé si recuerdo, en la tercera parte si era en 16, una cosa así. Es que ha cambiado. Una aberración. Sí, sí, desde luego. Ha sido un paso atrás. Y ya no solo eso, es que es todo. No solo el tema de que quitaron jugadores tal y cual. Es todo el multi que desmejoró muchísimo. No entiendo por qué. Pero en general, obviando, pues eso, Killzone 3 y tal. Killzone 2, un juego recomendadísimo. Es más, lo podéis jugar aunque no hayáis jugado nunca ningún Killzone. Es disfrutable en ese aspecto, porque ya os digo, la historia no os va a importar una mierda. Este juego es de matar y tal, y lo hace bien. Es un juego espectacular. Cuidado con los aliados. Y nada más, disfrutar. Bueno, el tema de los aliados, la tercera parte, por lo menos lo arreglaron. Ya, bueno, es que, a ver, es que en dos macho era sangrante. Y es una campaña entretenida hasta el último tercio. Que el último tercio ya, mira, voy a acabarme el juego y que sea lo que sí, sea. Sí, sí. Pero es que ya el final absoluto es... Ah, bueno, malo, se me olvidó comentar una cosa importante. Que este juego, otra de las cosas más que tiene es la curva de dificultad, que es absurda en algunos aspectos. Por ejemplo, hay... No voy a decir cuál es, ¿no? Pero hay un enfrentamiento final en una zona, dentro de un edificio, donde salen a saco de Helgas y de y tal. Y macho, esa parte, en comparación a otras partes del juego, es jodidamente imposible. Y es absurdamente difícil, porque... Porque es que son soldados normales, de siempre, de toda la vida, que has matado 10.000 de ellos. Pero es que... Es complicado. Y hay ciertas partes en el juego que son claves, que es, ahí la joden con la dificultad. El último, o sea, el último asedio, el final del juego, el último enfrentamiento, yo lo maté por un glitch del juego. Es que es un coñazo. No tiene sentido, eso. Porque ese enemigo en concreto, vamos, resiste lo que eches encima. Sí. En modo veterano, sí, es muy jodido. El modo más complicado. Mira, yo lo maté por un puto glitch. Es decir, hay un momento en que ciertos cuadros de... O sea, ciertos pinturas de... No sé si son pinturas o son telares, cosas así, no me acuerdo. Empiezan a arder, empieza a arder el escenario. Y pues yo al malo de Killzone 2 se pegó a un telar de este y ardió. Yo no tuve que matarlo, pero antes estuve... estuve 2 días de puro sufrimiento solo para llegar al enfrentamiento. O sea, sales desde demencial en veterano. Sí, muy complicado. Bueno, pues ya sin más, nos vamos con más títulos. Y bueno, eso, recomendado Killzone 2. Seguimos con más exclusivos de PlayStation 3 porque David nos va a hablar de Infamous. Pues sí, Infamous es curioso. En el legado Xbox comentamos que había un juego que, si bien quizás no fue excesivamente conocido, pero la gente que lo ha jugado lo recuerda con cariño, que era Crackdown. Un título que en su género, el género sandbox, ese género, esa etiqueta tan se usa tanto de ella que, bueno, yo no es que esté muy de acuerdo con esa concepción, pero más o menos nos permite entender a qué nos referimos. Bueno, el caso es que Crackdown consiguió dar un cierto toque de originalidad a ese género, a ese catálogo, y Sony no podía tener su respectiva versión de ese género que puso de moda GTA, y que es, por supuesto, Infamous. Una IP nueva, una IP que además considero que ha tenido un éxito considerable, que ha sido aceptado por los usuarios y que de hecho tiene una tercera parte en desarrollo para Play 4. Y que, ojo, que de todo lo que ha anunciado hasta el momento, y que obviamente ya es tangible, sí, por decir de una manera, sí, es lo más atractivo, sí, sí, para sí, mí, sí, de sí. PlayStation Desde 4. Desde luego, yo he visto ya vídeos gameplay, técnicamente es brutal. Sí, técnicamente es brutalísimo. Y parece que va a seguir con la misma esencia jugable. Bien, Infamous nos mete en la piel de Cole McGrath, un tipo normal que, de buenas a primeras, por un hecho puntual, pues de repente tiene superpoderes y se convierte, pues, en un superhéroe o en un supervillano. Eso ya depende de ti. Y es que, al igual que Crackdown, hay ciertas similitudes. Aquí nuestro personaje es superior, netamente superior al resto. Tiene poderes eléctricos que utiliza a su favor, y que además yo en su día comenté en análisis que lo mejor de Infamous era su ciudad, básicamente porque la ciudad no era más que un mero vehículo para su protagonista. Es decir, cuando lograras dominar a Cole, moverte por la ciudad era un auténtico placer. Podías hacer una serie de cosas brutales, podías montar una escabechina de la leche, y con simples movimientos, o sea, todo muy intuitivo, muy claro. Las redes eléctricas te servían para moverte con rapidez, escalar un edificio era algo relativamente normal. En fin, era, jugablemente estaba francamente conseguido. A mí en estos juegos, es verdad que es un poco diferente a Assassin's Creed y tal, pero en estos juegos de trepamuros me parece el tema de escalar y andar por, sí, los techos, el juego más dinámico en, sí, ese aspecto. Sí, sí, desde luego. O sea, está, ya os digo, francamente conseguido. Al principio choca un poquillo el hecho de que, pues, ciertas habilidades, o sea, esa particularidad a la hora de moverse, a la hora de planear. Pero cuando te hacías con su control era una delicia. Además, como ya os adelanté antes, uno de los aspectos originales de Infamous es que tu personaje podía ser bueno o malo. Según tus actos, y según tus actos, pues eso no solo definía el devenir de la historia, sino que además definía tu propio sistema de habilidades. Si eras bueno, tendrías una rama de habilidades, y si eras malo, pues tendrías otras diferentes. E incluso eso podría influir en el tipo de misiones que te ibas encontrando, ¿no? O sea, que digamos que había dos partidas recomendables, que una era básicamente convertirte en el héroe de la ciudad a la que representabas, y en otra convertirte en su principal némesis. De hecho, cuando eres la versión mala, conseguías poder succionando a la gente que veías por la calle. Daba hasta penica hacerlo. Daba hasta penica, pero era divertido. O sea, entiendo que tienes dos finales entonces, ¿no? Completamente diferentes. Has. De hecho, os voy a decir una cosa. La historia es un truñete, pero su final y su enfrentamiento final es tremendo. Yo no lo esperaba, ¿eh? Yo lo predecí. Creo que ya te lo comenté alguna vez. Ah, sí, me lo habías comentado. Que me lo esperaba. Te lo esperabas. Ah, pues sí. Mira, yo en ese sentido no me lo esperaba. Me sorprendió muchísimo. Como puntos negativos, hombre, yo debo decir que al menos la primera parte, la segunda lo mejoró más o menos. Bueno, digamos que Infamous el mapa se dividía en partes, en barrios, se puede decir así. Entonces en cada barrio pues tú podías someterlo y dominarlo. Bueno, dominarlo en plan mal o en plan bien, que sería liberarlo. Bien, las misiones de liberación a veces eran muy repetitivas, muy cansinas, a veces eran meros trámites de consigue X objetos en X tiempo o mata X enemigos, y la cosa a veces se hacía un pelín cansina, ¿no? Querías hacerlo porque querías que esa parte de la ciudad quedase liberada, pero el proceso de hacerlo a veces era un poco, insisto, cansino. Pero en fin, por lo demás, ya os digo, es un sandbox francamente original, tremendamente divertido por su control y por esa propuesta que plantea de dicotomía entre bien y mal, ¿no? Es decir, tú escoges qué tipo de personaje quieres ser y eso influirá tanto a nivel narrativo como jugable en el desarrollo de la trama. O sea que para mí Infamous es una saga muy destacable que ha conseguido hacerse un huequecito en la historia de las consolas PlayStation, y bueno, veremos a ver qué tal sale ese console. Parece que va a seguir. Sí, parece que va a seguir. Seguimos con más títulos. Esta vez nos vamos al medievo. Bueno, vamos a ir ahora con un juego que fue en su momento uno de estos sleeper, ¿no? Uno de estos juegos que pasó desapercibido, pero que realmente consiguió alzarse con una fama brutal hasta el punto de que ha permitido pues hacer secuelas. Óscar. La sorpresa de la generación, para mí al menos. Como tú decías, fue un sleeper. Fue un juego que la propia Sony se arrepintió después, cuando ya era un éxito, de no haberlo traído a Occidente. Y es algo que dijeron desde la propia Sony. Tanto nos hacemos una idea de lo que supuso Demon's Souls. Yo recuerdo las primeras informaciones. From Software está haciendo un juego tal y cual, se llama Demon's Souls. Recordar que From Software siempre fue un estudio pequeño que hacía juegos que, si bien planteaban, o sea, tenía un planteamiento interesante, pecaban después en el producto final de, adolecían de, en el plano jugable de ciertos problemas o en el plano técnico. Recuerdo la saga de GameCube, de Lost Kingdoms, que era un juego de combate por cartas, que el planteamiento era muy original y que finalmente pues fue un fiasco por esto que decimos. Pero bueno, con Demon's Souls, aquí From Software pegó el pelotazo de su vida. Yo me acuerdo que este juego me atraía muchísimo porque era, decían que era un RPG japonés, pero no parecía un RPG japonés, parecía todo lo contrario, o sea, parecía más hecho en Estados Unidos o en Europa. Y bueno, la putada que tuvo este juego es que la gente se lo tenía que comprar en China, para poder traerlo de importación. Sí, creo que era Hong Kong. Yo conozco varios casos. De hecho, David tiene una copia de Hong Kong, ¿no? Efectivamente, sí. Porque podías jugarlo en tu PlayStation. Sí. Creo que costaba unos 40 y algo euros, sí. O sea que salía bien de precio. Pero, claro, lo tenías que jugar en otro idioma que no era el tuyo. Era la putada. Yo creo que no es que el juego no parezca un JRPG realmente, es un action RPG. Lo que pasa es que con no una ambientación... Japonés. No lo parece por la ambientación. Lo que pasa es que tiene una ambientación muy oscura, pero no deja de ser un action RPG llevado a las 3D. Y lo que pasa es que los combates son muy, muy complicados. Hablando bueno, de eso... No era complicado, eso era un juego que te exigía tener un nivel... Como el Blade, muy parecido al Blade. Sí, no, te exige nivel, pero te exige atención. Y habilidad. Un bicho de mierda te puede matar. Sí, bueno, pero un bicho de mierda te puede matar. Pero cuando tú tienes su mismo nivel o lo superas, es morralla pura. Sí, o sea, a ver, Demon Souls es básicamente esquiva y golpea. Sí, y farmea. Demon Souls tiene un comienzo bastante duro. Y es un juego difícil de dominar. Bueno, exactamente. Pero una vez que lo dominas, es satisfacción pura y dura. Exactamente, eso es lo que tiene. Lo bueno son los bosses. Los bosses están muy bien hechos en Demon's Souls. Tanto en Demon's Souls como en Dark Souls. O sea, está muy bien. Bueno, como decía, no sé quién, creo que fue Jorge, es un juego de farmear. Es un juego de farmear puro y duro. Bueno, los dos, a dúo lo dijisteis. La palabra farmear, ¿quién la usó de los dos? Yo. Bueno, eso. El tema, David está poniendo cara rara. ¿La usaste también? Puede ser. Demon's Souls está dividido en mundos. Por ejemplo, tiene, creo recordar, 5 mundos y después tiene 5-1, 5-2, 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, tal cual. Y tú, una vez pasas el primero, tienes la libertad absoluta de hacer la ruta que quieras. Claro, pero ahí está el tema. Un jugador, cuando llega a ese punto, acostumbrado a que los títulos te llegan de la mano, ahora vas aquí. Sí, claro. Tú, con Demon's Souls, dices, ¿y ahora dónde cojones me meto? Y tú sabes dónde no debes meterte, cuando al meterte mueres a los 2 segundos. Momento. De hecho, mira, lo ideal sería, una vez desbloqueas el mundo 1.1, te aparece el 2.1 y 1.2. Lo ideal es hacer la ruta de 2.1. O sea, hacer los primeros mundos de cada... las primeras zonas de cada mundo. Sí. Pero no, yo por ejemplo hice el 1.2. Uh-huh. No sé por qué. Bueno, sí realmente sé por qué... Una vez conocí el juego, primero me lo había dejado David, la versión de Hong Kong, y este juego es muy duro y lo abandoné. Después yo ya me lo compré, la versión de aquí, y esto no puede ser. Yo aquí tengo que farmear a saco y lo voy a hacer a conciencia. Y durante los primeros días lo único que hacía era el primer pasillo del mundo 1-1, hacerlo, volver atrás, volver a hacerlo, volver atrás. Sí. Farmear solo el primer pasillo. Por tanto, todos hemos hecho algo así. Llegué con nivel 30 o por ahí cuando acabé el mundo 1-1 y ya me fui al mundo 1-2 con cierto nivel y decir, bueno, pues puedo hacerlo. De hecho, hay un personaje que le llama el Caballero de la Torre, que es el jefe del 2.1, que a la gente le supuso siempre un problema brutal, porque es un juego bastante complicado si no le pillas el truco. Y yo llegué ahí, de hecho es un jefe que tienes que derrotar dándole en los pies. Yo llegué ahí, me metí a saco con él, a melee, en los pies y acabó cayendo de manera bastante porque rápida. Porque ibas todo ciclado. Yo iba ya ahí con un nivel de la hostia. Eso es lo que mola. Y claro, es lo que mola. Ese juego. Y es la libertad que te proporciona Demon's Souls. Pero a ver, yo entiendo que quizás en un JRPG al uso, aunque no tengas un nivel, a lo mejor que tengas un nivel un pelín más bajo respecto a tu enemigo, tienes garantías de poder ganar. Pero en Demon's Souls... No, en Demon's Souls no tienes garantías. Como no tengas cierto nivel, estás follado antes de empezar. Sí. Hablando de esto del tema de la dificultad, curiosamente, como en Infamous también es un tiene el tema de la jugabilidad de la dualidad entre luz y oscuridad. Sí. Por ejemplo... En el mundo de la luz se supone que eres un tío bueno, los enemigos son más fáciles y puedes avanzar muchísimo más fácil. En el mundo de la oscuridad todo es más difícil, pero las recompensas son mayores. Tanto hay que buscar también cierto equilibrio, ¿no? Igual no tenerlo full oscuridad, pero sí un poco oscurillo para que tus recompensas sean mayores y también la experiencia. Y el juego juega absolutamente con esto ahí. El ser malo en este juego es una mezcla de satisfacción pura y odio a ti mismo. Pero Oscar, ¿se puede ser aún más malo en Demon's Souls? Black Phantom. Sí, Black Phantom. Eso es el tema del online. Tú puedes ir al online de... O sea, entrar en una partida de alguien y... Para joder. Te voy a joder. No sé por qué, pero te voy a joder. Va, ganas almas, ¿no? Si le jodes. O sea, ganas un... Ganas satisfacción de ser un cabrón en ese momento. Pero no te dan almas por joderle. Un porcentaje de lo que él lleva cosechado o algo de eso. No, porque lo creo que haces, algo te dan. Lo que haces es perder... O sea, que el otro pierda todas las almas que llevaran. El tema de las almas es curioso, porque... Al principio... Yo juraría que ganas algo. Al principio, cuando perdías, yo qué sé, 4.000, 5.000 almas, dices, me cago en la puta, a tener que volver a empezar. Es que yo ahora mismo, a mí me atacaron Black Phantoms. ¿No te roban la humanidad cuando te mataban? Claro, te roban la humanidad. Ah, se la quedan esto, ellos. Claro. Eso sí, joder. Pero es un buen premio, tío. Ah, pues... Porque si tienes... No es que puedes meter varias humanidades en tu... No, es el tema de... Si eres humano, tú eres humano, estás vivo. Sí, claro. Sí, claro. Y tienes, por ejemplo... Más barra de vida. La barra de vida completa. Pero sí. ¿No era que en el contador puedes ir acumulando humanidades? No. Porque, por ejemplo, en el Dark Souls, las acumulas. Y si tienes muchas, tienes un porcentaje mayor de que te salgan ítems. Ah, juego. No, aquí no. Aquí eres o eres estás en forma alma o estás en forma humano. Claro. Si mueres, hay un ítem en unas piedras que las usabas y volvías a tu humanidad. Y yo al principio me jodía lo de ser alma, o sea, lo de jugar en forma de alma porque tenías menos vida y no me acuerdo si perdías alguna otra cosa. Pero después piensas, ¿para qué? Voy a perder el ítem si seguramente me vayan a follar a la esquina siguiente. O sea, yo al final ya prefería siempre avanzar jugar, en forma de alma. Sí, no, realmente como siendo humano aguantas más bien poquito. Lo que me gusta de este juego, lo que me gustaba y me gusta es el tema de los NPCs. Tú por poder puedes ir a enfrentarte a cualquier NPC y si puedes matarlo, quedarte con su equipación, con su armadura, otra cosa es lo que te vaya a costar hacerlo. Y eso está bueno. Lo que decía, para mí a mí que me encanta farmear, Demon's Souls es como decir, Demon's Souls es mi juego, es el juego que llevaría a una isla desierta. Es que es absolutamente genial. Es grandioso, sí, sin duda. Nada, desde aquí, el que no haya jugado, pues recomendarlo. Y si no, pues su segunda parte espiritual, que es Dark Souls. Y ya. Bueno, ahora vamos con otro juego que muchos no han catalogado como juego, Jorge. Bueno, yo pienso que es un juego, o sea, es un juego, tío, lo puedes jugar y sí, es un juego, pero casualmente los que suelen traer son los que no lo han jugado, como Gaspar, por ejemplo, que no lo ha jugado ni le ha dado ni 5 putos minutos al juego y que ya cree que es una mierda. Bueno, pues el caso es que este juego salió en 2010. ¿Qué juego? El Heavy Rain. Ah. Pensaba que lo habías dicho tú y tal. Bueno, salió en 2010 y fue un juego que causó mucha controversia y a la vez expectativa, ¿no? En el sentido de que, como le pasa a Gaspar, mucha gente considera que esto no es un juego, que es una especie de película interactiva o algo así. ¿Cuánto tuvo de recaudación en taquilla? Pues no sé, pero en lo que es ventas vendió bastante bien este juego. Bueno, Heavy Rain es un thriller, una historia bastante cruda que nos pone a la búsqueda del asesino del origami. Es un asesino que se dedica a matar niños con agua de lluvia, ahogándolos en agua de lluvia. Es siempre su modus operandi, ¿no? El caso es que, bueno, en el juego manejamos a varios personajes, entre ellos, pues, no recuerdo el nombre ahora mismo, el padre, el que es más protagonista, vamos, el tipiño. Hayden, ¿cómo se llamaba? No me sale. El caso es que su hijo desaparece cuando está en el parque y tal. Lo lleva al parque y lo pierde de vista y desaparece. Ethan, no era Ethan. Ethan puede Mars, ser que fuera, Ethan. Que fuera Ethan. Ahora mismo no lo tengo. Bueno, el caso es que pierde a su hijo y pronto descubre que su hijo ha sido raptado. Recibe una carta con unas pistas que tiene que seguir para poder rescatar a su hijo. Y todo eso es el juego del asesino. El asesino quiere que el padre sufra de alguna manera y tenga que pasar por penurias para poder salvar a su hijo. Para saber hasta qué punto está dispuesto a luchar por su hijo. Es un poco el concepto de eso. ¿Quieres vivir? Pues te tienes que hacer algo a ti para vivir. En este aspecto, ¿quieres rescatar a tu hijo? Pues va a ser un camino en el que vas a sufrir de cojones. Que sacrificarte y tal. Pues juega con eso la historia. Y está muy bien porque digamos que nos pone en la acción de un personaje y al poco rato, bueno, jugamos un rato con este personaje, digamos que nos pasamos un episodio con este personaje y nos pone con otro. Manejamos a... La verdad es que los nombres ahora no los tengo en la cabeza. Manejamos a una mujer que... Bueno, no, ahora mismo no tengo claro en qué trabajaba. No sé. Era periodista. Periodista, sí. Y bueno, pues padece de insomnio, descubre toda la trama. No quiero destriparos el rollo, pero es otro personaje importante. Luego tenemos un agente de policía que está investigando el crimen. Hiding, creo que era este, del FBI. Y un investigador privado que se dedica a investigar el crimen, pero a su bola. Le encargan esa investigación. Que es el comisario. Sí, le puso la voz el tío este... ¿Cómo se llama? Iba a decir Pepe Navarro. En el comisario, no me acuerdo. Bueno, que por cierto, me da más igual, macho, que le pongan voz de los actores. Le pega la voz. Sí, le hace bastante. Se quejó un poco después de la forma de trabajar para Heavy Rain en el doblaje. Por cierto, la compañera, bueno, mejor dicho, el detective privado investiga a expensas de una mujer. Sí. Y le puso la voz Michelle Jenner a esa mujer. Que no le pega nada. No le digo que lo haga mal a la chica, pero no le pega al personaje. No le pega, no. No le pega. Bueno, el caso es que la manera de jugar este juego es que es todo Quick Time Event. Eso es lo que causó controversia, porque para cualquier cosa tienes que presionar el botón. Tito Valverde. Se llama así, ¿no? Tito Valverde. Sí. Tito. Puede ser, no sé. Bueno, el caso es que en el juego nos dan cierta libertad para movernos por el escenario. Podemos, yo qué sé, estamos en casa, podemos mirar un libro. Mirar el despertador, ir a ducharnos, ir al baño, cualquier cosa. Podemos hacer lo que queramos en casa. Y para hacer estas cosas, pues tenemos que utilizar Quick Time Event. En algunos casos es innecesario estas acciones que nos permiten hacer, pero de alguna manera existen para que podamos meternos un poco en la piel del personaje. Porque lo que quiere este juego, con este sistema de manejo de Quick Time Event, es que intentemos sentir lo que siente el personaje. Por ejemplo, en los momentos de presión, cuando estamos en una situación de vida o muerte, pues los Quick Time Event son demenciales, o sea, son difíciles y puedes fallar y te pones más nervioso. Es que yo creo, Jorge, que hay ciertas escenas, ciertas acciones que no se podrían hacer si no fuese con Quick Time Event. Porque, vamos a ver, un videojuego, pues, ¿qué haces? Pues yo qué sé, si un shooter disparas, te agachas, abres puertas y ya está. Pero Heavy Rain te plantea acciones que son muy cotidianas, que son del día a día, y que un videojuego, si no es a través de ese tipo de control, pues claro, no se podrían hacer con la misma naturalidad. Entonces, para mí no es un problema. Yo creo que el juego tiene un sistema de control, y es un sistema de control funcional y que funciona, nunca mejor dicho. Es apropiado para este juego. Exactamente. O sea, para mí nunca ha sido un problema. Nunca. Yo entiendo que haya gente que no le gusta los Quick Time Events, pero eso no quiere decir que esté equivocado o que esté mal. A mí, en general, lo que es a nivel narrativo, me parece una innovación este juego, porque sí que es un poco como una película. Pero es una película donde nosotros manejamos a los personajes como marionetas. Podemos elegir quién vive y quién muere. Eso porque es. Realmente, aunque mueran los personajes, pues la historia continúa y puede cambiar el final del juego. Que hay varios finales. Cosa que no ocurre en Beyond, que para mí es un pequeño problema. En Beyond siempre vives, hagas lo que hagas. Claro, eso es quizá un paso atrás o no tiene por qué. A lo mejor en Beyond es necesario un poco para contar la historia, este tema. Bueno, pues el caso es que... Vale, yo sinceramente creo que este juego es de lo mejor que se ha visto esta generación por la innovación que supone. Es otra manera de ver las historias. El tema de los Quick Time, aunque pueda resultar cansino para algunos, en este juego está muy bien hecho. Además son movimientos lógicos. Yo me acuerdo de un momento en el que estás en un coche y se está hundiendo. Y... No era esto. Era... tienes que encender el coche y te va a perseguir un asesino y tal, te quieren matar. Y tienes que hacer el movimiento de encender el coche. Y te pones nervioso y a lo mejor fallas. Y si fallas, pues el tío te coge por la ventanilla, te tira, empieza a pegarte. Tienes que hacer otra cosa para salvarte. Tiene muchas variantes, ¿no? Y es lo que está bien de este juego. Y nada, pues no hay mucho más que comentar. Salvo que es, yo creo que es imprescindible en PlayStation 3. Y haceos con él si podéis, porque es una gran historia y la vais a disfrutar. Bueno, seguimos con un juego más. Vamos a hablar de uno de los grandes, de los más esperados de PlayStation 3 y que supuso uno de los grandes títulos de esta consola. Vamos a hablar de God of War 3 y para ello está al otro lado del teléfono nuestro querido Zoe. Hola, Zoe. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Ah, perfectamente. Zoe, háblanos de este juego. Bueno, ¿qué os voy a contar de este juego que fue nominado y salido vencedor del GOTY 2010? Bueno, perdón, del GOTY, del SOTY 2010. De nuestro programa, pues es la continuación de la saga creada en PlayStation 2 por Sony, Santa Mónica en su día, y es la culminación, digamos, de la saga, pese a que después hayan hecho varios spin-offs y tal, pero digamos que como exclusividades, yo creo que con God of War se llegó casi al sumum de lo que es PS3. Yo creo que a partir de aquí hubo ya un declive, por así decirlo. No sé si opináis eso. Por resumir con una sola palabra, yo creo que es, con una sola frase, es la descripción gráfica de la palabra épico. Hostia, tal cual. Mira, yo tengo que decirlo, ya han pasado 3 años. La lucha contra Hércules y Cronos. Yo mi puta vida vi algo tan épico como eso. Contra Cronos sobre todo. La de Hércules, con la música de fondo, la que suena ahora, y cómo lo matas, es que... De verdad, yo ese momento me levanté y aplaudí. Y eran las 5 de la mañana. Tremendo, eso es tremendo. Pero en God of War, cada vez que acabas con un jefe, te levantas y aplaudes, coño. Pero, y con Cronos, el inicio con Cronos. Cronos es brutal. Dios, en serio, qué obra maestra, coño, habla. Ya ves. ¿Qué os voy a comentar? Vaya, o sea, gracias a este juego, pues David, en su día, cuando estrenamos el juego, pues llenó de sangre y semen su habitación. Más semen que sangre. Sí, bueno. Hay que decir que el juego en sí, pues, ha sido el más vendido de los tres, de la trilogía principal, por decirlo, que ha vendido 5,2 millones de unidades. Y eso es una auténtica barbaridad. Sobre todo teniendo en cuenta que ha sacado varias ediciones coleccionista, de la que me siento orgulloso de tener la caja de Pandora, que ha sido una de ellas y también nominada mejor mejor edición coleccionista del SOTY 2010, por cierto. Obviamente, sí. Ya hacíamos eso en 2010. Sí, sí, ya lo hacíamos, tío. No es que somos la polla, joder. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué os voy a comentar? Se supone que el juego termina la historia de Kratos, de, digamos, su venganza contra los dioses por arrebatarle todo aquello que quería o que quería conseguir. Es que no sé cómo os puedo explicar la epicidad de este juego, ya lo habéis dicho vosotros. Luchas contra jefes épicos, combates frenéticos todo el rato. Yo recuerdo con cierto sabor agridulce la lucha en el laberinto este, que era un coñazo, y de hecho hay un trofeo oro que te lo tienes que pasar sin morir, sin continuar, sí, sin bueno, guardar ningún momento, y es terrible. Lo pones terrible. En easy es fácil. Yo tengo easy, el platino. Sí, sí, pero yo también tengo el platino, pero es que yo me lo hice en difícil. Ah, y bueno, su puta también, madre, para sí, pasárselo. Sí, sí. No, en ese sentido, la curva de dificultad. Me la lucha contra el cancerbero, ¿os acordáis? No, que por cierto, olvídate. Yo lo maté a la primera, ¿eh? No sé cómo coño lo hice. Lo maté a la primera. Yo perdí, yo qué sé, 40 vidas ahí. Luego lo perdí en otro sitio, ¿solo? Pero. Joder, el puto Cerbero. No, pero a ver, a God of War 3 se le acusó de. Es que es más de lo mismo. Bueno, es God of War 3. ¿Qué coño le pides a God of War 3? También era el 2 y nadie se quejó. Exactamente. Y aparte, a nivel de por ejemplo, tenía un puzzle que jugaba con la perspectiva, que era grandioso. Era muy parecido al Ecochrome. ¿Se llamaba así este juego de sí. Ecochrome? Era muy parecido y era tremendamente original. O sea, ya la gente a veces habla por hablar y dice, es más de lo mismo, porque es lo más recurrente que se les viene a la cabeza en ese momento. Porque para mí, bueno, junto al 2 creo que son los mejores de la saga, con diferencia. El 2, yo creo que, teniendo en cuenta su época y sí, obviamente técnicamente tal, yo creo que el 2 para mí es un poquito mejor. Pero también te digo otra cosa, el 3 técnicamente junto a Killzone 2 y los Uncharted 2, para mí es el techo gráfico de la consola también. Sí, sin duda alguna. O sea, en cuanto a gráficos, digamos que han conseguido que las texturas, macho, sobre todo al principio del juego, que la lucha contra Poseidón y tal, cuando estás con Gaia y demás, pues ahí te hacen ver todo de cerca y demás, y dices, ¿cómo cojones han podido hacer esto en una Play 3? La propia cara de Kratos. Sí, el inicio, cuerpo, que sí, parece una cinemática y se aleja la cámara y es in-game. Buah. Y es in-game, tú, es que es bestial ese momento. Bueno, en general, juego que se ve que gusta mucho. Pero tenemos que ir ya a lo último, una conclusión final de hoy, porque vamos falta de tiempo. Pues una conclusión final, pues God of War 3 es, digamos, el sumum de una trilogía con un personaje que derrocha carisma por los cuatro costados. Y que es un must-have de Play 3, sobre todo si habéis jugado las dos anteriores entregas. ¿Qué más os voy a contar? Si no, mirad el semen y la sangre que ha dejado Bonoman por el estudio, seguro ya hablando de esto. Pues nada, otro juego recomendado de PlayStation 3, otro imprescindible. Y muchas gracias, Zoe, por estar aquí y traernos este juego. Nada, chicos, gracias a vosotros por llamar. Chao, bambino. Hasta luego. Chao. Buonasera, ragazzi. Continuamos con más títulos y vamos a hablar de Mafia, Óscar. Sí, en concreto Yakuza. Yakuza es una saga que me gusta mucho y por eso he estado hoy aquí. Es una elección bastante personal. No me han puesto pegas para que hablara de ellos, así que guay. Yo soy el artífice de este programa, yo te lo he puesto. Vale, sí, lo que tú quieras. Bueno, en Yakuza manejamos a Kazuma Kiryu. Se desarrolla en Karumocho, que es Kalimocho, que es un barrio japonés inspirado en el barrio real de la Yakuza japonesa, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero también empezaba por K. Y es una mezcla entre beat'em up, RPG y sandbox. El nivel de sandbox es un poco más limitado, pero sí tienes libertad para recorrer mapa, tienes NPCs, la libertad de ayudar a los que te dé la gana. De hecho, hay muchísimas misiones secundarias, NPCs que alguno te pide un recado, otro te pide cosas más amplias. Pues es una mezcla de... A ver, lo principal, obviamente, es el combate. Y cada vez que combates tienes una experiencia y desarrollas una serie de habilidades. Está muy bien. Oscar, la gente, a mi juicio, de forma equivocada, define a Yakuza como el Shenmue. No tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Se parece más... A ver, igual esto es un poco extremo. Se parece más a un Streets of Rage que a Shenmue. No es un símil adecuado. A los tiempos adaptados, a nuestros tiempos. Es que pero... es un beat'em up que coge ciertas cosas de los RPGs y ciertas cosas de los sandbox. ¿Qué es importante en Yakuza? Lo más importante, no es a nivel de como Metal Gear, que tiene unos vídeos de la hostia, pero aquí en Yakuza también son bastante abundantes y la historia es muy, muy importante. Yakuza 3 pasa, creo que eran 2 años después de la segunda parte. Kazuma Kiryu ya quedó en por culo de Yakuza. Él se fue a la isla de Okinawa y regenta allí un orfanato donde él se crió. Y bueno, una serie de circunstancias hacen que vuelva a Tokio para volver a ser un rompehuesos y bueno, ser la ley, por así decirlo. Y petarlo mucho. Aparte, Kiryu es un personaje bastante carismático, impone. A mí es un personaje que me gusta muchísimo. La verdad es que, tío, se mola mucho los juegos. Sí. Se mola un montón. Mola mucho. No sé, el tema del combate, las hostias que pega, tiene unos capones criminales. Te vas a joder, cabrón. Aparte... Capones no, hombre. Capones sea de Bud Spencer y tal. Te coge con el puño así y te hace... Un Bud Spencer. Sí, te hace un Bud Spencer, pero en vez de... Hacia abajo... hace una parábola. Sí. Desde abajo hacia... Toma, arriba. Cabrón, muere. O sea, el que te atrapó leche de Ruiz Mateos, ¿no? No, este es en plan hardcore, o sea, bien. Yakuza 3 tiene un aspecto social. Es decir, no tiene modo online, pero dentro de lo que es su idiosincrasia, Kazuma Kiryu puede ir a los salones de striptease, puede ir a, bueno, casas de citas más bien, puede ir a, o sea, jugar al mahjong o en fin, jugar al póker, ir a un bar, eso en Japón, claro. Aquí la versión europea o la versión occidental se capó y hay sitios a los que puedes entrar y solo mirar, no puedes hacer más. Hay otros sitios que directamente no puedes ni abrir la puerta. Y eso es algo que se arregló en la cuarta parte y es algo que se agradece porque realmente es parte del juego y es parte de lo que sus diseñadores crearon. O sea, no entiendo esa política de Sega en su momento de capar el factor este social, por así decirlo. ¿Qué aporta la cuarta parte también? Pues cuatro historias, cuatro personajes y realmente a partir de ahí pues es más o menos lo mismo. Se desarrolla la historia de Kiryu y otros tres más. Damos hostias como panes por ahí, aumentamos nuestro nivel, nuestras habilidades y leemos mucho, eso sí, perfecto inglés todo. Obviamente las voces se pueden poner en japonés, creo recordar que sí, voces en japonés, texto en inglés. Jode un poco porque hay mucho texto, pero no es complicado tampoco. A ver, tiene palabras que yo en su momento tuve que tirar de diccionario porque aparte también pueden llegar a usar jerga y bueno, se hace un poco complicado, pero si tienes un nivel decentillo de inglés no tienes ningún problema y si tienes un nivel básico pues puedes ir tirando para adelante. Y después tenemos es un spin-off llamado Yakuza Death Souls, que es un juego que tira muchísimo más por la acción. Se supone que después de la cuarta parte, no recuerdo el tiempo que pasa, hay un brote zombie en Tokio y... Aunque tiene su guión, su historia, bastante elaborado, porque también es un juego que se para en el vídeo, es un juego de acción pura. Aquí hay armas, puedes... De hecho, si la base del combate era el cuerpo a cuerpo en los anteriores Yakuza, aquí la base del combate es un shooter en tercera persona. ¿Cómo aprovechar un nombre famoso para hacer un juego que no tiene nada que ver? Tiene que ver porque la historia sigue... Se supone que es una historia alternativa. Claro, tío, pero esto es queremos sacar un juego de zombies. ¿Lo metemos en alguna saga para ver si conseguimos colarlo bien? Pues mételo ahí en el Yakuza y cásale un par de cosas de guión y ya está. Ya, es que eso, macho. Además, es una chorrada. Como juego de cine es bastante malo. Es un juego anecdótico casi. Y antes de que se me olvide mencionar también los Yakuza Kenshan, que no salieron aquí en Europa, en Occidente, pero se ambientan en una especie. No sé si es el medievo japonés, pero bueno, es el Japón feudal. Y que también mantiene un tono serio, como lo que es la saga Yakuza en sí. Pero claro, nos hemos quedado con las ganas de poder probarlo en España y en Occidente. Y bueno, Yakuza es una elección muy particular mía. Quería que estuviera aquí. A mí es una saga que me gusta mucho y bueno, eso. Que más molan. Pues seguimos con más juegos. Nos vamos con, bueno, ya casi terminando, con más imprescindibles, pero nos vamos con un deporte muy característico. Seguís en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que podéis descargar todas las semanas en complejoholanda.com, nuestro blog, donde además tenéis noticias y artículos interesantes. Y también nos podéis descargar desde iTunes Store y desde iVoox. Vamos a dar un repaso de chat. Ahora mismo tenemos conectados en directo a Bono Woman, Conspiración Chinos del Foxconn, Dab1, Denis de Azul, Ducha, HK1998 de X, Webin, invitado y pico, identifíquese por favor, JJ Camus, Kalel 2050, líder Cocalero, Linus Forever, Mime, Play One, Reiko Ayanami, Shio Belmont me pone burro. Si fuera tía. Joder, no voy a leer. Dilo. Y no, Spegan, no. Este tipo de nicks no los leemos. Bueno, vamos a continuar, Jorge. Venga. Rápidamente. Bueno, vamos a hablar de Gran Turismo. Gran Turismo 5. Que para mí es lo mejor que hay en PlayStation 3. Lo digo claramente. Soy muy fan de la saga, muy fan de los juegos de conducción. Y yo creo que esto es lo mejor que hay. No te estoy diciendo que no tuviera trenes en su momento. Estoy hablando de un juego de coches. Los trenes, se habla de trenes cuando tocan trenes. Hoy tocan coches. Bueno. Es un juego que tardó mucho en ver la luz. No sé si fueron 7 años o 9 años. No estoy completamente seguro. De desarrollo. 4 salió en 2005, ¿no? En 2005 creo que sí. Y es, este salió en 2010. Pues fueron noviembre de 2010. Son 6 años. No, 5 años. O 5, bueno. Hasta vendieron demos. Bueno, el caso es, como comenta Gaspar, de este juego sacaron un prólogo cuando poco después del lanzamiento de la PlayStation 3, que era una demo un poco amplia de este juego, pero previo pago. Bueno, había que pagarla. Lo hicieron en Play 2, ¿eh? Es que ni que fuera nuevo esto. Sí, en Play 2, Play 2 sacaron hasta dos expansiones. No, era el Concept. Sí, pero sacaron uno antes del 4, creo. Sí. Una especie y después sacaron una expansión de carátula azul que ponía Gran Turismo. No, era ese. Geneva. Era Concept. GT Concept. Que no era GT Concept. Era una expansión con coches que habían salido en los salones de Ginebra. Y no me acuerdo el otro más. Bueno, el caso es que se repitió la jugada. Y la verdad es que la gente ansiosa por este juego, que lo anunciaron yo creo que cuando salió la consola, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues se compró esta demo, criticó mucho este juego y por fin en 2010 vio la luz. Pero tenía Ferraris el prólogo. Efectivamente, por primera vez la saga, creo que por primera vez, ¿no? Porque sí, el 4 por no los incluye. Incluía Ferraris, que es una gran novedad. De hecho, es un placer poder comprarse un Ferrari y conducirlo. Y bueno, la cantidad de coches que tenía este juego era brutal. Hay cientos, pero mogollón. El problema, el juego salió con una diferencia. Los coches premium y los coches más simples, ¿no? Los coches simples eran coches que de otros juegos anteriores que habían sido remodelados un poco para tener un aspecto gráfico actualizado, pero que no tenían la vista interior. Y los coches premium pues eran coches con todo lujo de detalles, con vista interior y con todo perfecto. Bueno, fueron ampliando este tema de los coches premium. De hecho, es un juego que a día de hoy, hasta hace poco, mantenía el soporte. Bueno, ahora que anunciaron el 6, pues ya dejarán de darle soporte al 5, evidentemente. Pero vamos, en ese sentido, fueron mejorando. El caso es que, bueno, pese a esta pequeña diferencia, es, si cabe, el juego más completo que hay de conducción ahora mismo. O sea, ya os digo, tiene cientos de coches, luego tiene una especie de concesionario online donde puedes comprar coches, pues eso, de eventos especiales y ocasión, ¿no? Que no los encontrarías, no los puedes encontrar cualquier día, van cambiando dependiendo del día, y está muy bien. Y luego lo que es a nivel de conducción, sí que se experimenta mejora con respecto al 4, sobre todo en la sensación de velocidad y la sensación de la cabina interior, que nunca había tenido cabina interior hasta ahora. Tenía vista desde encima y desde el morro. Y desde el morro, la que usaba yo. Sí, que era lo más aproximado, ¿no? A la vista de interior. Y la verdad es que deja buen sabor de boca el poder jugar, ¿no? En vista interior, aunque está un poco limitada. No podemos girar la cámara. Que era... En Forza creo que sí que podemos, me parece. En Need for Speed Shift en podemos, Shift creo seguro. Que sí, creo recordar que sí. De hecho, a mí Need for Speed Shift fue el coche que más me sorprendió en ese aspecto. O sea, el coche, perdón. El sí, juego de el coches aspecto, que más sí. me sorprendió en ese aspecto. El tema sí, de la sí, cámara sí, interior. Sí. Está muy lograda. Sí, de hecho es mejor que en Gran Turismo. O sea, yo creo que... Porque aparte ves el tema de las fuerzas G. Se te mueve la cámara cuando frenas y rollos así, ¿sabes? Eso está muy bien. Y nada, eso, pues muy amplio de contenido. Sobre todo es lo que hay que valorar de este juego, porque te da muchas horas y además no se agota, porque tiene un modo online muy, muy competitivo. Y a falta de salir el Gran Turismo 6, yo creo que es de lo mejor que hay ahora mismo. No sé qué tal estará el Forza 5, pero sin duda, hasta Forza 5, yo creo que era lo mejor, Gran Turismo 5. Y poco más hay que decir de este juego. Es un juegazo súper completo que puede darte horísimas de diversión. Sí, si te gustan los coches, pues vas a disfrutar de este juego, sin desde duda. Luego, desde luego. Así que vamos a continuar con el último título de hoy, nuestra última reserva. Íbamos con un juego diferente que no ha podido ser incluido en la sección de RPGs, porque es bastante diferente. Bueno, comentaba que este es un juego diferente porque pocas veces un estudio de animación se mezcla tanto en el mundo de los videojuegos y lo hace de manera, pues, eso, tan inmersiva y bueno, metiéndose tan de lleno, ¿no, David? Pues sí, es curioso que yo hable de un juego así, pero la verdad es que a mí Ni no Kuni me ha gustado, me ha encantado. Ni no Kuni. Vale, ahora me has despistado. Yo, ya sabes que los JRPGs no es mi género. Sí, ciertos escarceos, ciertos flirteos, pero nunca he profundizado demasiado. Se me ha dado con Ni no Kuni y a mí me enganchó. Y eso que mis compañeros saben que a mí la estética manganime, o como queráis verlo, tampoco me atrae demasiado. Hay gente que asocia que si te gustan los videojuegos también te gusta el anime. Eso no tiene por qué ser así necesariamente. Sin embargo, a mí la estética de este Ni no Kuni me ha enamorado también. O sea, ha conseguido cosas que ningún otro juego había conseguido. Hombre, lo que es en estética, a niveles generales, al ser la estética típica de Studio Ghibli, es que realmente se desmarcan bastante de todo lo demás en cuanto a anime. O sea, tiene mucha personalidad. Sí, efectivamente. Pero ya no solo por la estética, que es el 50% incluso más del carisma del juego, sino también por la historia. Controlamos a Oliver, un chavalín pues bastante simpático, que parte de un punto de partida triste, es la muerte de su madre. Un momento relativamente dramático, spoiler, ocurre casi al principio. Bueno, no spoiler, es el centro de la historia, vaya. Y que, bueno, ya con ese hecho que, en fin, es tremendamente triste, además muere de una forma, en fin, muy, muy, muy absurda, pues ya empiezas a empatizar con él de una forma increíble. Ya quieres cuidarlo y quieres que llegue al final de su historia, ¿no? Y esa es la típica historia de Studio Ghibli también. Sí. O sea, él siempre un niño o algo así, ¿no? Siempre jugando con ese tema de la infancia, sí, y pues las ilusiones de niño y la inocencia, ¿no? Es un poco la base. Eso es. Entonces él, este chavalín, pues ya está abatido. Quiere jugar con un peluche que le regaló su madre y que al final resulta ser un personaje clave en la historia, que se llama Drippy. Igual yo llamo Drippy en algún momento. Drippy. Pero es posible que se me escape alguna vez. Es Drippy. Lo bautizamos como Drippy. Y Drippy, bueno, es la leche. Drippy, la forma de hablar. Bueno, yo recomiendo, ya sé que el doblaje japonés a la gente le gusta mucho, el doblaje original japonés, pero en la versión en inglés el doblaje de Drippy a mí me encanta. Tiene una voz así muy cachonda, muy, muy, muy, muy diferente a los demás. Y también es todo carisma. Junto a Oliver y Drippy hace una pareja tremenda. Y entonces Drippy le dice a Oliver que él tiene un signo específico. Él es un mago. Le entrega un libro que es el Vademécum de los magos. Y con eso puede, pues, digamos, salvar un mundo que de alguna manera existe en paralelo al nuestro, ¿no? Es más, le comenta que es posible que pueda encontrar, en cierto modo, al alter ego de su madre en ese mundo, ¿no? Es posible, o sea, digamos que Oliver parte a ese mundo imaginario, ese mundo que parece fruto de su imaginación, ya no solo para salvarlo, sino también con la esperanza de poder encontrar a la que sería el equivalente de su madre en este universo paralelo. O sea, que la historia ya es bastante, no sé, ¿cómo decirlo? Emotiva. Emotiva. Es que a mí no sale esa palabra, no suelo decirla mucho. Melancólica. Melancólica. Ya os digo, en ese sentido te gana. Bien, esto es la historia, la estética, pero como JRPG y comentar su sistema de combate, su jugabilidad. Bueno, realmente a nivel jugable es muy parecido a cualquier JRPG, un gran mapa, nos movemos por él. Hacemos pequeñas misiones que Espera, tienen que ver. Parecido a cualquier gran JRPG, pero de hace unos cuantos años. Sí, efectivamente, eso es verdad. No Final Fantasy XIII, ni mucho menos, ¿no? Y bueno, un gran mapeado. Y aquí la clave básicamente está en los únimos. ¿Qué son los únimos? Bueno, pues para hacer un símil más o menos parecido a los Pokémon, ¿no? Que bueno, tampoco es que sean así exactamente, pero sí, es un símil más ocurrente que se me parece. Los Pokémon, o Pokémon o no, a ver, no exactamente, porque el control sobre nuestros Unimos es un control mucho más directo que un Pokémon. A fin de cuentas, cuando juegas con un Pokémon es un combate de rol casi por turnos, diríamos, ¿no? Sí. Con los Unimos no. Si tú controlas un Unimo, lo controlas directamente. Dime, Gaspar. Como dispersada de la saga Persona. Sí. Bueno... Bueno, estos únimos son la clave del juego, aparte de nuestros personajes, que hay varios que podemos controlar y demás, y que tienen sus respectivos únimos. Es decir, tú puedes utilizar a Oliver como un luchador más en la batalla, pero a veces es más aconsejable que utilices algún únimo. Estos únimos hay que evolucionarlos, y el sistema de evolución es muy exigente, en el sentido de que es posible que tú con un únimo llegues a un nivel muy tocho, pero ese ánimo puede evolucionar, puede de alguna manera llegar a una versión más tocha de sí mismo, pero eso implica también que de repente vuelva otra vez al nivel cero. Entonces tienes que volver a evolucionar o volver a subir nivel y así conseguir que vuelva a evolucionar hasta la versión definitiva y ultrapoderosa, y ya si evolucionas ese, tu ánimo va a ser la puta hostia. Pero claro, eso requiere tiempo y farmeo, cosa que no hace Gaspar en los JRPGs. Mucho farmeo, muchísimo. Cosa que a mí Oscar me lo enseñó, aprendí de él. Estropeáis los juegos y los grandes combates. Una anécdota bastante graciosa, y es que yo, con el tema del farmeo, Oscar, yo seguí su consejo al pie de la letra, y llegué a una zona que te exigía, pues a lo mejor, nivel 8. Como ya, pues nivel 8 ya, para pasarla con cierta garantía. Yo llegué con nivel 30 y pico. O sea, ya, claro, ya llegas y ya te da exactamente igual todo. El enemigo que te sale, el enemigo que te cargas. Pero la verdad es que el sistema de combate, claro, al principio te parece muy simple, Y yo creo que es un defecto del juego que, ¿cómo decirlo? Ni no Kuni, a mi juicio, falla porque tiene un tutorial que dura horas, horas y horas. El sistema de combate, cuando llega a su máxima expresión, es bastante complejo y desafiante, porque puedes controlar a tres personajes a la vez con sus respectivos únicos, porque tienes comandos de movimiento. Por ejemplo, cuando un enemigo tocho va a atacar, tú puedes pulsar un botón para que todos se cubran y ese ataque lo mitiguen. Pero ese movimiento que es tan importante, porque lógicamente, pues posición ofensiva o defensiva, te lo enseñan cuando ya estás muy avanzado en el juego, lo cual a mí me parece un error. O sea, el sistema de combate tarda mucho en mostrarse tal cual es, con toda su complejidad. Y al principio peca de ser muy simple, cosa que visteis tanto Oscar como, sí, como Gaspar, bueno, y también Jorge y Víctor. O sea, tarda mucho en mostrar sus verdaderos atractivos. Dime, iba a decirte, pero ese es un... es un fallo común en los juegos de level 5. Tienen tutoriales, tardan mucho en arrancar y mostrar. Pero algo tan básico lo tienes que poner. Claro, desde exactamente. El principio. Es que de hecho, a mí es absurdo, porque hay ciertos combates que podrían solventarse con mayores alicientes si ese comando estuviese activo o si tuvieses más personajes a tu disposición. Tarda igual mucho. Igual está pensado así a propósito para aumentar la dificultad del título en ciertos momentos. Realmente no, porque más o menos está equilibrado. Es decir, aunque solo controlas a Oliver al principio de la aventura, la dificultad es prácticamente la misma que 20 o 30 horas después. Depende de tu nivel, del nivel de tus únicos, de tu estrategia, etc, etc, etc. Pero de verdad, ese es el gran defecto que le veo a nivel jugable. Tarda mucho en mostrar el verdadero aliciente del sistema de combate, que es, a fin de cuentas, pues gran parte de su jugabilidad. Pero más allá de eso, es un auténtico jugazo, tanto por estética, tanto por historia. El sistema de combate es muy adictivo, porque aquí la evolución de los personajes es su seña de identidad, y la verdad es que yo lo recomiendo encarecidamente. A mí, para mí es uno de los mejores juegos de PS3, sin duda alguna. A mí es el único JRPG desde PlayStation 2 que me ha llamado la atención, el Ni no Kuni. Pues no te va a decepcionar, te lo aseguro, ¿eh? Para nada. Bueno, pues aquí terminamos con los mejores, según el complejo anda, de PlayStation 3. Y nos vamos a hacer balance, nos vamos al debate. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, el debate. Bueno, pues ya hemos recordado los grandes momentos y los peores momentos de PlayStation 3. Y toca hacer balance en este debate, porque al igual que en otros especiales legado, es el momento de debatir sobre esta consola. A la inversa que en 360, los inicios de PS3 fueron más que olvidables, porque tuvo un par de años bastante malos y es un precio de salida elevado. Pero ¿qué factores creéis que motivaron este arranque, ¿no? Este arranque tan lento. Para mí Sony pecó de soberbia. Sí. Se fió demasiado de la marca PlayStation, se pensó que todos pasarían por el aro y les dieron una buena dosis de humildad. Eso fue lo que le pasó a Sony, nada más. Precio, o sea, todo lo que es precio y catálogo paupérrimo, todo eso es fruto de la soberbia de Sony. Todo eso, Iba a decir lo que vino a decir aquí mi compañero David. Bueno, yo quiero comentar también otra cosa. Yo pienso que con PS3 Sony tuvo dos años bastante malos, ¿no? Pero me parece que a continuación se puso muchísimo las pilas con las first party. Sí, pero precisamente por esto. ¿Por qué? Me refiero a que se puso las pilas con las first party. Metiendo pasta en desarrollos. Yéndole, por ejemplo, imagínate, a Naughty Dog y diciéndoles: oye, quiero algo nuevo, una franquicia nueva. Quiero una nueva IP. O yendo a no sé quién, hazme una nueva IP. Apostando por nuevas IPs. Yo creo que este es el gran fuerte de PlayStation y fue lo que los ha salvado, crear IPs, ¿no? Porque es verdad que Metal Gear 5 fue la gran salvación de estos dos primeros años de... Perdón, Metal Gear 4 fue la gran salvación de estos dos primeros años de PS3. Pero no paró ahí la cosa, ¿no? Hombre, yo creo que... Vale, igual que dice David, es que se confiaron en la hostia. Porque como comentamos, dos años en los que prácticamente los juegos más potentes eran Uncharted 1 y Metal Gear Solid 5. 4. Perdón, el 4. Y la promesa de que iba a salir un Gran Turismo, que no se sabía cuándo, ¿no? Y la verdad es que yo me acuerdo que en esa época yo estaba pensando en hacerme con alguna consola, que de hecho acabamos haciéndonos con la Xbox, Víctor y yo. Y joder, es que veíamos lo que estaban haciendo en Microsoft y lo que estaba haciendo Sony, y es que la decisión era clara, hacia qué lado tenías que irte. Yo creo que pretendían que, como vieron que en su momento Play 2 se vendió de una manera similar, o sea, tuvo un alto precio y un catálogo paupérrimo, lo pasé, tenía un trailer como el de Metal Gear Solid 2 que vendió consolas, ese trailer solo. Yo creo que Sony dijo, vamos a hacer jugado con Play 3. Vamos a sacar un par de trailers como intentaron con Killzone 2 o alguno más. Motor Storm, aquello. Es que en ese momento, la consola a 600 euros y a vender millones. En ese preciso instante no tenían absolutamente nada. O sea, tenían un par de juegos que ni siquiera eran, por ejemplo, Killzone fue top realmente. O sea, la gente se interesó y todo eso porque prometieron un aspecto gráfico brutal. Porque realmente la saga era Killzone, o sea, un juego de segunda realmente. En comparación a, por ejemplo, un Metal Gear o un Gran Turismo, ¿no? A los grandes, podría decirse, un Final Fantasy, ¿no? Estos juegos. Después, esto también es otro factor, ¿no? De exclusividades o cosas que la gente ya creía como exclusivas y que al final no fue así. Por ejemplo, Final Fantasy XIII, ¿no? Fue uno de los casos más claros. Y cosas de este tipo. Entonces, yo eso lo que pienso, aparte de la arrogancia que comentáis por parte de Sony, hay más factores. Primero, el precio. El precio es, vamos, cuando tienes una consola de la competencia a la mitad del precio de tu competidor, joder, pero es que ahí no hay que pensar mucho. Pero es que, Víctor, es que yo creo que ese precio desorbitado es parte de su soberbia. O sea, se pensó que la gente iba a gastar ese pastizal en una consola. ¿Por qué? Porque es PlayStation. Y pues no se ha repetido. No, claro. Fijaos, han aprendido de esa mierda. Mira, PS4, tiene un precio muy atractivo. Hombre, o sea, esa es la clave. La Play 2 también salió a un precio muy alto, Sí, es verdad. Creo que Play 1, pero no, Play 1 no también, tan alto como Play 3. 500 bueno, euros, 4,99 después. A ver, PS2 costaba casi 80.000 pesetas. De aquella época, De aquella época, ojito. Y PlayStation 1, más cara PlayStation que la original también valía un pastizal. 60.000, 70.000. Por eso lo comento. O sea, realmente esa tendencia a bajar el precio fue, yo creo que por cómo vieron las cosas tras el paso de Play 3. Exacto, actual. Y ahora con esta generación entrante sí que hemos visto una evolución en ese sentido. El problema principal que tuvo Play 3 fue que mientras en la época de Play 2 la competencia, que era Xbox y GameCube, llegaron después. Aquí se tropezó con que había una Xbox 360 en ese momento que estaba implantada en el mercado, estaba sacando jugazo tras jugazo y aún encima había metido mano en el mercado japonés. Y bueno, o sea, se había conseguido unos JRPG, se había conseguido una serie de arcades, algo que suponía que iba a ser un nicho de Play 3, y lo tenía 360 en ese momento y a mitad de precio, lo que decís. O sea, una sale 300, yo la tiene 300 y ya tengo 7-8 juegos aquí. Oye, bueno, 7-8 juegos. Pero y también sale en plena fiebre de Wii. O sea, tampoco hay que olvidarlo, porque Wii fue un producto súper vendido. Y también estaba Wii, sí. Bueno, vamos a continuar con las cuestiones de debate. Vamos a hablar del caso de pirateo masivo, ¿no? El PlayStation Network Gate, ¿no? PSN Gate. Que es un factor que hizo que la gente, con respecto al mundo de las consolas, se pensara un poco, oye, ¿es seguro que yo ponga mis datos y mi tarjeta de crédito y todo eso en un servicio online de una consola? ¿No? Nos hizo plantearnos esto. ¿Qué pensáis de este asunto? A mí ahí realmente lo que me pareció grave es que Sony no, cuando se enteró del pirateo, no lo dijera al momento. O sea, se lo cayó meses y eso pudo haber provocado muchos problemas a la gente que se llevaron sus datos. Yo como solo tenía el correo electrónico, me sudaba un poco. A mí me quito las ganas de volver a consumir juegos en formato digital en consolas y nunca más lo volví a hacer. Había comprado alguno en PlayStation, compré el Sonic 4 y tal cuando salió y nunca más lo volví a hacer. Y no pienso, de hecho, no aprendí la lección, no pienso comprar juegos en formato digital si no es de manera segura, con sistemas como PayPal o tal, que son sistemas asegurados y todo esto. No, yo hay una imagen que nunca olvidaré, pero por vergonzosa que resulta, que incluso yo la vi en las noticias de normales del canal de televisión española, Antena 3, Telecinco, que básicamente eran los directivos de PlayStation, Takahira y demás, pidiendo perdón en público por lo que habían hecho. Ridículo. Vamos a ver, yo puedo entender que estas cosas pueden pasar, puede ocurrir. Es decir, hay gente que tiene malicia y que puede intentar reventar un sistema de seguridad y puede conseguirlo. Pero lo que no puedes hacer es callártelo y reconocerlo un mes más tarde, evitando que la gente pueda tomar sus propias medidas, ¿no? Pues cambiar contraseñas, eliminar ciertos datos. No, no, nos callamos la boca hasta que la cosa sea insostenible. Eso no es una forma de actuar diligente, para nada. Es más, yo creo que se podría, desde un punto de vista penal, condenar. Hay muchos, con este asunto, claro, hay muchos puntos de vista, pero también es lo que tiene una compañía que es tan grande, ¿no? Tiene una compañía que es multidisciplinar, como es el caso de Sony o Microsoft o compañías de estilo. Cuando hay una crisis en alguno de los departamentos, es muy difícil ponerse de acuerdo y saber quién toma las decisiones ahí, ¿no? De qué solución se adopta, teoría, con quién se... jefe de departamento. Sí, en teoría jefe de departamento, pero tendrá que consultar... Al ser una crisis a escala global, tendrá que consultar con su superior, este a su vez con su superior, consejero delegado, junta de accionistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto lleva su tiempo. Y claro, cuando pasa eso, pues, ¿qué está pasando con el público, ¿no? El usuario. Está esperando un mes, no tiene ni puta idea de lo que está pasando, no sabe por qué un chino o lo que cojones sea tiene sus datos de la tarjeta de crédito, y esto es preocupante. Pero está confirmado que fue un chino. No, pero quiero decir que vamos a ver, todo esto salió a internet, a la luz, y todo el mundo podía cogerlo, básicamente, ¿vale? Eso es lo grave de la situación, ¿no? Es que publicaron los datos. Publicaron todos los datos. Entonces, en este punto hay que plantearse una cosa. Oye, ¿qué política de crisis tiene cada compañía? Porque también hay que tener en cuenta que esto le puede pasar a cualquiera, ¿no? Como decía David. Pero esto de no hablar es complicado. Se aprendió por las malas. Pero ¿qué pasa si mañana, yo qué sé, Xbox Live tiene el mismo problema? O lo tiene, pues, lo tienen en Nintendo. O lo tiene Steam, ¿no? Steam ya tuvo algún problema por el estilo. Pero avisaron al momento. Y avisaron y dicen, oye, sí, a las 5 horas o algo. Sí, avisaron una carta del propio Game Newell. Sí, claro. No, claro, a ver. Pero ese es el tema, ¿no? La transparencia. La transparencia es... Tú cuando estás ahí metiéndote de lleno y ¿sabes? Poniendo tus datos, confiando en la otra parte, esperas pues eso, esa seriedad, ¿no? No, no la ha habido, desgraciadamente. Pero bueno, yo creo que esto ha servido para que se aprenda una lección muy importante. De todas maneras, Víctor, te voy a decir una reflexión importante. A día de hoy nadie se acuerda del PlayStation Gate. Nadie. No, me parece gravísimo eso, ¿eh? A ver, Sony también ha sabido jugar sus cartas en ese aspecto para que se olvide la historia, ¿no? Vale, pero la gente no puede olvidar tan fácilmente. O sea, recordamos lo bueno, nos olvidamos de lo malo. Bueno, que también es una filosofía de vida muy sensata. Pero estas cosas hay que recordarlas siempre y tenerlas en cuenta para lo que pueda pasar en el futuro. O sea, no se puede olvidar de una manera tan sibilina. Pero el público, con respecto a los oyentes, es tonto en ese aspecto. O sea, les regalan juegos, supuestamente, y ya se callan. Con el plus, y la gente se calla. Me estás llamando tonto. Me dan juegos. No, pero ese es el caramelo. Ese es el caramelo, o sea, vamos inventándose el Plus para que la gente se olvide lo que pasó y vamos a dar X juegos al mes. A ver, tampoco fue así. El Plus es otra cosa. Regalaron juegos porque sí, no tenías que ser del vamos Plus. Vamos a irnos. Sí, pero me refiero al tema, ¿sabes? Sí. Vamos a irnos a una valoración final, ya un clásico en los especial legado, en el que cada uno va a decir, pues, eso, lo que piensa directamente de la consola, sin que nadie más intervenga, pues, básicamente para dar su opinión. David, eres el primero. Pues yo creo que Play 3 resume la mejor y la peor cara de Sony. Inicios más bien cutres, al igual que su día PS2. La consola tardó en arrancar, pero sin embargo Sony demuestra una gran facilidad para recomponerse, para reinventarse, para sorprender a su público y sobre todo dar cierta calidad de vida a sus consolas. De hecho, Play 3 a día de hoy es la mejor consola que hay. O sea, por encima de One, PS4 y todas las que te pongas al lado. O sea, Sony... puede hacerlo mal, pero no tengáis duda que siempre intentará redimirse y compensar. Y eso también es un valor importante. Gaspar. Hay una cosa de Sony que siempre me encanta, es... mantiene el apoyo a sus consolas, alimentándolas con juegazos, incluso haciéndole competencia a sus futuras máquinas, hasta el final de sus días. Y es algo que valoro mucho con Play 3, teniendo en cuenta que va a salir dentro de poco Play 4, y sin embargo tiene un Gran Turismo 6 o hay anunciado y alguna cosita más. De hecho, hoy por la tarde estaba pensando, vamos a hacer un especial legado de PlayStation 3, pero si lo piensas bien, esta consola está muy lejos de estar muerta todavía. Bueno, Oscar, venga, tu turno. No, es esa mi valoración, más o menos un poco en el hilo de lo que estáis comentando tanto David como Gaspar. Consola con inicios rácanos, consola que a partir del PSN Gate más que consola, compañía, Sony, despertó, empezó a convertirse en la mejor plataforma posible para jugar. A día de hoy es una consola que sigue viva, que probablemente tendrá apoyo durante el siguiente y el siguiente año, y que a partir de ahí seguirán saliendo FIFAs y PES. Y es algo que es que a día de hoy, no sé si hoy o este año, el anterior fue el último año en el que salieron juegos de fútbol para PlayStation 2. Es una consola del año 2000. O sea, en ese aspecto Sony siempre mantiene... Por eso tiene seguidores fieles, coño, porque siempre mantiene un nivel en sus consolas y siempre le da de comer a sus usuarios. Bueno, Jorge, te toca. Bueno, yo creo que a niveles generales pues ha traído buenos juegos, ¿no? Sobre todo tema de las nuevas IPs, Uncharted, tal. Pero realmente yo creo que han dado muy a la par con la consola de Microsoft. Lo que se puede esperar de una consola, bueno, de una generación de consolas. En general, yo creo que como conclusión para estos tres programas, ¿no? De legado es que, bueno, ahí queda la generación pasada, hay que pensar en el futuro y recordemos los buenos juegos que hubo en ellas. Bueno, yo para acabar, ¿qué opino de PS3? Opino que cuando salió PS3 era un mal producto. Pero era un mal producto no porque fuera una consola deficiente en absoluto, sino porque era un producto caro y que aparte no te ofrecía grandes posibilidades para jugar, no tenías juegos, ¿no? Que es lo más importante de una consola, al fin y al cabo. Me reconforta mucho ver que se ha recuperado, la consola y que ha sacado algunas de las franquicias más importantes de la generación, como puede ser eso, Uncharted, pues muchos más títulos como los que hemos comentado hoy, y títulos exclusivos, como Ni no Kuni, por ejemplo, de una calidad soberbia, ¿no? Eso me reconforta mucho y me hace pensar que sí que existe un cierto margen, ¿no? de confianza para las diferentes compañías de videojuegos que llevan años dedicándose a esto. Es el caso ahora mismo que afronta Nintendo con Wii U, ¿no? Un caso similar al de Sony con PlayStation 3 en sus primeros años. Y el ver que se ha recuperado así la consola, pues te da margen de confianza para ver, hostia, pues a lo mejor Wii U también se recupera, ¿no? Y saca grandes juegos. Sin más, me parece que si catalogo esta consola como la segunda consola de la generación, PlayStation 3, es más que nada por el nefasto comienzo que tuvo. Porque, claro, 360 vino con esos trallazos y juegos impresionantes. Pues es simplemente por eso. Porque si hay que hacer balance final, yo creo que los mejores juegos están en PlayStation 3. Así que nada, nos vamos ahora con qué hemos aprendido hoy. Llega aquí al final el especial legado. Y especial legado que volverá cuando una consola pues pase por su momento de muerte o su momento de transición, ¿no? Acaba, por tanto, el especial legado hasta que haya una nueva generación de consolas. Bueno, señor David, ¿qué has aprendido en el programa de hoy? Pues he aprendido que mola esto, repasar el catálogo de una consola que paradójicamente aún no está muerta, pero en fin, ya deja paso a su sucesora y por eso debemos tratarla con cierta solemnidad. Señor Gaspar. Hoy he aprendido que hay muchos juegos de Play 3 que quiero y que el año que viene es posible que haya dos legados. Señor Oscar. Bueno, yo he aprendido que nos hemos alargado muchísimo, casi la una. Espero que la gente no se aburra con nosotros durante tanto tiempo, sobre todo por habernos pasado de la hora. Y bueno, que como siempre ya lo dije en los anteriores legados, lo que siempre queda de una consola, aunque haya tenido cagadas, son sus juegos. Y al fin y al cabo es lo disfrutable y es lo que mola. Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, pues he aprendido que acabó un ciclo, acabó el momento de PlayStation 3, a tomar por culo las consolas de anterior generación y ahora pensemos en el futuro y en lo que está por venir, ¿no? Bueno, a PlayStation 3 se le da cuartelillo por el tema del Gran Turismo, pero ya nunca más hablemos de esto, ¿eh? Se acabó. Bueno, por el chat, líder cocalero... ha aprendido que para jugar a Heavy Rain no necesitas mando, necesitas palomitas. Pues, y me parece que no tenemos más comentarios. Si comes mientras juegas, lo llevas jodido para sobrevivir, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, porque el juego llega a ser frenético en algunos de los retos estos que te plantea. Bueno, no hay nada más por hoy. Nos vamos diciendo lo que he aprendido yo. Yo he aprendido que en el complejo Anda marcamos el inicio y final de las generaciones. Y ahora acaba de finalizar con este programa una generación. A tomar por culo PlayStation 3, Xbox 360 y Wii. Y bienvenidas a las nuevas Xbox One, PlayStation 4 y Wii U. Bueno, Wii U ya estaba ahí dando la vara, ¿no? Así que, David, una pregunta. ¿Tienes ya Juan? Sí. ¿Y cómo le llamaste? ¿Le llamaste Juan o él tiene nombre ya? La criatura. Le puse mi avatar. Pero, Víctor, la pregunta no es si la tiene. La pregunta es cuántas tiene ya. Juan Valdés. ¿Cuántas tienes? Pero solo me llega una. Qué decepción. Con el precio que tiene me llega una. Pues bueno, amigos de Complejo Holanda, ya sabéis lo que significa esto. Significa que vamos a estar con la nueva generación a tope. Muy pronto podréis ver novedades en el Complejo Holanda. Pero no os podéis perder el programa de la semana que viene. Porque, amigos, hoy es el programa número 199. La semana que viene es el programa número 200. Un programa que será muy especial y en el que hablaremos de la nueva generación de consolas con invitados muy especiales. Así que no os lo perdáis, nos vemos la semana que viene en Complejo Holanda. Muchas gracias por estar ahí. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.